están ahí en la casa, hermano Gastón y a todos los que están en casa, a Sol y a tus hijos, que por eso los bendiga y los guarde a todos. Bueno, mis hermanos, pues vamos a comenzar. Voy a invitar a uno de mis hermanos que haga una oración para que empecemos, mis hermanos, en esta noche. ¿Quién de mis hermanos me ayuda a hacer la oración para que empecemos, mis hermanos? Sí, mi hermano, yo hago oración. Sí me escuchan, ¿no? Sí, mi hermano, se escucha bien. Hacemos oración, mis hermanos. Bendito Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, en el nombre de nuestro Adón Yeshua el Mashiach, venimos con el propósito de guardar este día de Shabbat, como tú nos los has mandado. Bendito Elohim, sabemos que tú has de edificar tu casa, esa casa tuya que son los cielos y la tierra, en donde has decidido poner tu trono, y en la tierra tienes el estrado de tus pies. Bendito Elohim, tú que moras en los cielos, tú que habitas en las alturas, a ti te venimos a dar alabanza, adoración. Sabemos que esa casa, bendito Elohim, vienen a ser todos aquellos, como dice la profecía, dice Isaías 56, que los vas a traer a la casa, a los hijos de los extranjeros, a los eunucos, y a todos aquellos que abracen tu pacto y guarden tus días de Shabbat para no profanarlos, los atraerás a tu casa de oración, porque tu casa, casa de oración, será para todos los pueblos. Bendito Elohim, esta casa que tú estás edificando con la sabiduría, por medio de las enseñanzas de nuestro amado Yeshua, nuestro Mashiach. Venimos en este día de Shabbat, queremos ser parte de esa casa un día, poder estar. Te pedimos que podamos en este día de Shabbat perseverar en tu pensamiento, guardando así tu palabra, y que podamos entrar en la menujá. Te pedimos por tu pueblo que está sobre la faz de la tierra, como también por tus siervos que enseñan tu palabra y que enseñan la verdad, que el emet no sea cortada de la boca de ellos, sino que permanezca la emet en sus bocas. Y te rogamos y te pedimos que cada uno de mis hermanos que están necesitando del abrigo y del sustento, que puedan recibirlo. En el nombre de nuestro Adón Yeshua te lo pedimos. Como también te pedimos por las dolencias en el cuerpo, en lo físico, para que tú también proveas de tu sanidad a cada uno de los hermanos que así lo necesite. Como también te rogamos y te pedimos por nuestro hermano Filiberto, que ya le queda poco para salir, que tú lo guardes en completa shalom y que le ayudes a volver a su país con bien. En el nombre de Yeshua te lo pedimos, bendito Elohim. Te rogamos por nuestra hermana Luz, que va a dar la enseñanza en esta noche, que tu palabra realmente pueda mostrarnos, que nos pueda enseñar, instruir en justicia. Y si hay cosas que tú nos has llamado a cambiar y a modificar, que por medio de tus enseñanzas podamos ver y podamos cambiar nuestra vida. En el nombre de Yeshua te lo pedimos. Amén. Amén, mi hermano. Bueno, cambiamos ahorita, vamos a dar la enseñanza en esta noche, mis hermanos. Pues vamos a comenzar. Voy a invitarlos a que meditemos un poquito acerca de lo que hemos podido observar en este tiempo, acerca de lo que el Bereshit nos ha mostrado y de lo que hemos podido observar acerca del tiempo y la historia que ha tenido su pueblo. Bueno, a través del tiempo hemos podido ver que en los escritos, como en el caso del Bereshit, encontramos acerca de la enseñanza, cómo es para la mayor parte de nosotros, cómo es que en un tiempo como el Génesis ha hecho una revuelta muy fuerte de lo que explicábamos la vez pasada acerca de lo que era la ley, cómo a los hijos del Poderoso se les ha dificultado, cómo se les ha hecho difícil entender la instrucción por parte del Poderoso, la enseñanza la cual no nos permite a veces entender o no nos permite percibir las cosas, pero como dice la Escritura, que Él le permite ver todas estas cosas a aquellos que aman realmente al Poderoso. Lo importante acerca de todo esto es que podamos nosotros observar en el tiempo de Adán cómo es que en aquel tiempo, cuando se transmitió una enseñanza, trajo a todos los hombres una muerte. Hay que entender el concepto de cuando leemos en el libro a los Romanos. En el libro a los Romanos, cuando encontramos acerca de la enseñanza de cómo es que la muerte vino a todos los hombres, pues así que todos los hombres perecieron. Y es como hace una mención como esa muerte vino a los hombres, y encontramos hoy en día que esa muerte, así por un hombre, también entró a la vida. Voy a invitarlos a que veamos en el libro de los Romanos, en su capítulo 5, y que vayamos meditando este concepto acerca de cómo es y cómo fue en el tiempo antiguo de que vino la muerte a todos los hombres. Porque la vez pasada se hizo un poquito de complicación acerca de por qué había venido la muerte a todos los hombres. Y eso hay que hacer una separación en la historia, y eso es lo que a veces turba la mente. Voy a invitarlos a que leamos el libro a los Romanos, capítulo 5. Voy a invitarlos a leer desde el versículo 10 hasta el versículo 20, mis hermanos. ¿Alguien que me haga el favor? No sé si mi hermano Gastón o alguien puede hacer el favor de hacer la lectura. A mi hermano Eliezer, ¿alguien que pueda hacer la lectura, por favor? Ahí Anita te lee, mi hermano. Sí, Romanos 5. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Elohim por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Elohim por el Señor nuestro Yeshua Mashiach, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron muchos más por los muchos la gracia y el don de Elohim por la gracia de un hombre, Yeshua Mashiach. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por uno solo, Yeshua Mashiach, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así, como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces, cuando observamos esto que hemos mencionado en muchas ocasiones, ciertamente encontramos en aquel tiempo en el cual, el tiempo de Moisés o en el tiempo de Adán, encontramos que ciertamente el hombre muere por causa de un pecado. Pero si nosotros empezamos a contar, para muchos de nosotros es como decir que todos los hombres pecaron, y cuando decimos todos, no estaríamos contando a Abel, a Noah, a Abraham, a Isaac, a Jacob, y estaríamos mencionando a Melquisedec y a otros muchos varones que guardaron el mandamiento. Y eso no quiere decir la Escritura. La Escritura no quiere decir que todos pecaron. No quiere decir que todos fueron perversos o fueron malos. En otras ocasiones hemos mencionado a la gente de Sodoma y Gomorra, como lo describe en el libro de Lucas, que serán no será el castigo de la misma manera que a la gente que vivió en el tiempo del Mesías. Dice que será más tolerable el castigo. Cuando vemos ese tipo de reflejos en la Escritura, encontramos que realmente para la gente que vivió en aquel tiempo, nos hace pensar que no todos. Ciertamente cuando dice que cuando pasa este evento de que un hombre pecó y así toda la muerte pasó a todos los hombres, pues cuanto que todos pecaron, entonces lo que debemos nosotros entender es que, de acuerdo a lo que venimos leyendo, es que si la muerte entró por un hombre, entonces lo que hace pensar es que no todos los hombres vivimos, y no todos los hombres pasan a vivir. Por eso es que debemos de tener cuidado cuando leemos, como en el caso del verso 17 del capítulo 5, porque si por un Cristo reinó la muerte, hay que entender el concepto entonces de que por qué reinó. Reinó la muerte por uno, mucho más reinará en vida por Yeshua Mashiach, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Por eso dice, mucho más reinará en vida por uno, que es Yeshua Mashiach, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia, pero nada más es en aquellos que están obedeciendo o creyendo. Entonces, dice el verso 18, así que de la manera que por un delito vino la culpa a todos los hombres, y cuando dice todos los hombres, estamos hablando de todos los que pecaron, no estamos hablando en una manera generalizada, como decir todos son todos, no es en esa imagen. Por eso vamos a irnos al tiempo del Génesis y poder palpar un poquito acerca de este evento que pasó allá. Verso 18. Así que de la manera que por un delito vino la culpa para todos los hombres, para condenación, así por una justicia vino la gracia a todos los hombres, para justificación de vida. Entonces en Mashiach Yeshua se entiende que hay vida. Entonces, esa justificación de vida que encontramos aquí, la encontraremos en Mashiach, pero aquellos que han creído y obedecido a aquella enseñanza que se ha aprendido. Ahora, lo que necesitamos es entender, ¿cómo es que entró la muerte a todos los hombres? Pues cuanto que todos pecaron. Entonces, nuestro objetivo es empezar a entender y comprender realmente qué estaba sucediendo. Recordémonos en las parábolas cómo es los eventos, cómo son los eventos en las escrituras y cómo nos describe la escritura este proceso, el proceso de entender y comprender las escrituras. Entonces nosotros leemos el libro de los Romanos y nos describe en el verso 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados, ciertamente entendemos la reconciliación. Pero la reconciliación la encontramos de un tiempo específico, un tiempo en el cual nosotros o las naciones se habían enemistado con el Poderoso. Dice, reconciliados con Elohim por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, más aún nos gloriamos en Elohim por el Señor nuestro Yeshua el Mesías, por el cual hemos ahora recibido la reconciliación. Cierto, entonces, como describe aquí, de consiguiente vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Pero encontramos que entró el pecado en un hombre, y no estamos hablando del hecho de la desobediencia, perdón, no estamos hablando del hecho de pecar en un mandamiento, sino en la orden que le había dado Elohim a aquel hombre. Y aquel le pecó, ciertamente peca, pero eso no quiere decir que su pecado pasó a todos nosotros, ya que el verso que está delante de este verso nos describe que no es esa manera o esa figura. Versículo 13, porque hasta la ley, el pecado estaba en el mundo, pero no se imputa de pecado no habiendo ley. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Entonces, si desde Adán hasta Moisés reinó la muerte, aún en los que no pecaron, y dice que no pecaron. Entonces este concepto vamos a empezar a entenderlo, porque el verso 14 dice, no obstante reinó la muerte. Acordémonos que vino alguien a darle a truncar este hecho de lo que está describiendo a este que tenía el imperio de la muerte. Pregunto a mis hermanos si recuerdan, ¿quién es el que tenía el imperio de la muerte? Lo que describe en el versículo 14. Bueno, perdón mis hermanos, que aquí estábamos cambiando el Sky y ahora se nos cruzaron las dos los dos. Bueno, mis hermanos, sigamos adelante. Entonces, el propósito de lo que encontramos en este versículo de Romanos capítulo 5, veremos el hecho de lo que está describiendo en el libro de Hebreos, porque dice, porque hasta la ley, primer punto, porque hasta la ley, acordemos que la ley llegó con Moisés. El pecado estaba en el mundo, ya había pecado desde el tiempo de Adán hasta el tiempo de Moisés, pero no se imputa pecado no habiendo ley. Entonces no se le imputa pecado, pero eso no quiere decir que no se castigue ese pecado. Esto lo describe en el libro de Romanos. Primero expliquemos el verso 13. Porque hasta la ley, el pecado estaba en el mundo. Hasta, quiere decir que de Moisés en adelante, desde Adán hasta Moisés, el pecado estaba en el mundo. Pero no se imputa de pecado no habiendo ley. Quiere decir que no se les culpará de la transgresión porque no conocían la ley. Pero eso no quiere decir que no sean condenados. Romanos capítulo 2, versículo 12, por favor. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Entonces, desde el tiempo de Adán hasta Moisés, hay una falta. Hay una falta, y eso como describe. Porque todos los que sin ley pecaron, sin la ley perecerán. Eso de que no tenían la ley, tendrían que perecer, es el castigo que recibirían todos aquellos que no entendieron el propósito de aquella enseñanza que se daba desde el tiempo de Adán. Por eso se entiende que no había ley, pero como no había ley, no se les imputa de pecado, quiere decir que no se les juzgará con juicio de condenación, sino simplemente como dice la Escritura, por cuanto no tenían esta enseñanza, entonces la gente que cometió falta, que hizo el mal, tendrá que morir sin darle vuelta al asunto. Pero los que pecan con la ley, como dice, serán juzgados. Entonces vienen a un juicio. Entonces quiere decir que hay gente que pecó sin necesidad de conocer. Entonces esa gente tendrá que perecer. Hay otro grupo. Mis demás hermanos, ¿sí me escuchan? Ah, bueno, es que Carlos Muñoz no está. No sé si puedes llamar a Carlos Muñoz, mi hermana Claudia, por favor. Entonces, espero estarme dando a entender. Las personas que vivieron del tiempo de Adán hasta Moisés no tenían Torah, pero eso no quiere decir que no sean castigados aquellos. Por eso nosotros en este caso de lo que describe, todos los que sin la ley pecaron, sin la ley tendrán que perecer. Porque ese es el punto de cuando alguien no conoce al Mesías. El Mesías nos da vida. El Mesías a nosotros nos da vida, pero si el Mesías nos da vida, entonces lo que necesitamos es entender que nosotros no tenemos la vida. La gente en la antigüedad tampoco tenía la vida. Hay un propósito, un proceso en el cual nos permite a todos los hombres tener vida, y eso es en Mashiach Yeshua. Entonces, la gente en la antigüedad fue que no tenía la instrucción como la tuvieron en el tiempo de Moisés. Pero eso no quiere decir que no hayan sido instruidos. Por eso aquí lo que necesitamos aclarar con todos mis hermanos es que la gente de aquel tiempo o aquellas personas que vivieron en aquel tiempo, aunque no tenían la instrucción, no quiere decir que no conocieran las diversas enseñanzas que se transmitían. Ya que hay que entender el concepto de que, pues, el pecado, cuando lo obtuvo y eso pasó a darle muerte. ¿Cómo es que nosotros entendemos que la muerte viene a los hombres? La muerte viene a los hombres cuando uno entiende lo que es bueno, cuando a uno se le enseña la correcta instrucción o la correcta enseñanza. Por eso, vamos a empezar a separar entonces el concepto. No quiere decir que la gente que vivió en el Génesis no conociera o no entendiera. Pero entonces vamos a ver el por qué Adán trajo muerte a todos los hombres. Pues dice ahí que todos pecaron. Entonces, voy a invitar a que veamos este concepto. Una persona, cuando no conoce de la instrucción correctamente, quiere decir que fue instruido antes por otra persona que incorrectamente enseñó. Entonces, la gente que te enseñó equivocadamente, que te enseñó mal, es como si no tuvieras una enseñanza. Entonces el Mesías por eso le aclaraba a aquellos hombres de esta manera. Capítulo de Juan 15, versículo 22, por favor. al 24. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Entonces eso quiere decir que mientras no haya una persona que te enseñe la verdad, eso te hace que no se te aplique un juicio por cuanto no se te instruyó. Quiero aclarar y pregunto a mis hermanos para que me dé a entender. El pueblo judío, voy a empezar a preguntar, el pueblo judío, porque esto era dirigido a los judíos en Juan 15, ¿conocían de la Torá o no conocían de la Torá? Esa es la pregunta. ¿Conocían de la ley o no conocían de la ley? ¿Conocían la enseñanza del Poderoso o no conocían? Pregunto a todos mis hermanos, mi hermano Jaime, mi hermana Margarita, mi hermana Vanessa, mi hermano Damián, Ana, mi hermano Edward. Pregunto, ¿el judaísmo no conocía de la Torá? Pregunto a todos, shalom mi hermana Marcela, y a todos los que están en casa, mi hermana Carmen, y a los que están ahí. Pregunto, ¿conocían o no conocían de lo que era la Torá? Pero si nosotros hacemos un poquito de análisis acerca de lo que el Mesías les está diciendo, les dice, si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Pero esa es la expresión de que sí tenían pecado, pero les dice que no tendrían pecado. El punto es que no se les juzgaría esto como una falta. Por eso le dice, si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero al final de cuentas se le llama pecado. La diferencia es que no se les juzgará de la manera que se le juzga a aquellos que conocen. Pero ahora dice, no tienen excusa de su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Y si yo no hubiera venido, o no hubiera hecho estos hechos y las obras, ningún otro que ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido y también a mi Padre. Entonces quiere decir que ya tienen pecado, y hay una forma de juzgarles, por eso es que la Escritura nos habla acerca del juicio. Entonces, empiezo a entender que una persona que antes que Mashiach llegara, quiere decir que los que habían enseñado a este pueblo lo habían enseñado incorrectamente, y habían enseñado una doctrina equivocada. Hasta aquí me estás dando a entender, mis hermanos, por eso no se les toma como si fuera pecado. Pregunto a mis hermanos, nada más contestaron ahorita 4 de mis hermanos. Espero que la mayor parte de mis hermanos me estén acompañando, por favor. Entonces vamos a Romanos nuevamente, capítulo 5, versículo 13 y verso 14, que eso es lo que estamos tratando ahorita. Tratando acerca de que realmente la gente, aunque no tenía, porque vamos a considerar el estado en el cual, por qué los hombres pasaron todos, dice que pasó la muerte a todos los hombres, pues que todos pecaron. Romanos 5:14 solamente, Alfonso. 13 y 14. Ah, gracias. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Ahora entonces, pues antes de la ley, dice, había pecado en el mundo. Eso no quiere, acordémonos lo que es el pecado. Recordemos que esto es lo que hemos estado señalando. Nosotros pecamos hasta con el pensamiento. Nosotros pecamos con el pensamiento y pecamos con cuando nosotros adquirimos una nueva doctrina, una nueva enseñanza, como muchas veces lo hemos citado. Cuando nosotros, en este caso, los príncipes de Israel enseñaron al pueblo judío, encontramos a un pueblo judío en el tiempo de Mashiach, antes de Mashiach, mejor dicho, el cual enseñaba a un pueblo. Pero ese pueblo que había sido doctrinado por príncipes de la casa de Israel de una manera incorrecta, de una manera no veraz, no en la verdad, quiere decir que tenían pecado porque vivían cosas en el pecado, pero lo hacían por la ignorancia y porque no entendieron cómo es que se tenían que entender las escrituras. Por eso es que en el tiempo antiguo, en el libro del Génesis, dice que así la muerte pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. ¿Cómo es que pecaron si no había ley? ¿Me estoy dando a entender, mis hermanos? Ese es el cuestionamiento que estamos metiendo en la mente. ¿Cómo es que pecaron si no había ley? De acuerdo a lo que dice Romanos 2, verso 12, y dice Romanos capítulo 5, versículo 10 en adelante. ¿Me estoy dando a entender, mis hermanos? Es como el Bereshit. Existía en las tinieblas, a pesar de que no había ley, había maldad, había malos pensamientos, malas obras. Sí, me estoy dando a entender, mis hermanos. El punto aquí principal, entonces, que la gente que vivió en aquel tiempo, aunque no tenía Torá, pero había sido doctrinado por Adán, habían sido doctrinados por un hombre que había aprendido una enseñanza, una doctrina, la cual, esa doctrina no beneficiaría al pueblo, o no lo mantendría en un estado en el entendimiento, sino que habrían apartado el conocimiento de la enseñanza del Poderoso. Entonces, no entendí bien la pregunta, mi hermana Kendi. ¿A quién es, hermana Kendi? Es como si ahora en día preguntaras esto mismo, mi hermana. Si tú preguntaras, haz de cuenta que ellos tenían libros, tenían la instrucción en libros, pero no la tenían dada como en el caso de Moisés, sino que los libros los tenían ahí escritos. Y hacemos mención acerca de Enosh, acerca de lo que era Cainán, acerca de lo que era Abraham, de lo que era Noah. Y aquella gente tenía escritos, incluso en los libros que tienen los judíos, tienen todos esos registros de esas enseñanzas y de esos libros. Lo que quiero hacerte mención, mi hermana, es como hoy en día. Hoy en día nosotros también tenemos las escrituras, pero eso no nos hace parte del pueblo del Poderoso. Tú preguntas, ¿pero quién les daba la enseñanza del Poderoso también? Si ellos recibían una falsa enseñanza, ¿quién les daba la verdadera? Y te das cuenta que es muy complicado, mi hermana, que un grupo de personas entienda la verdad, porque la verdad es para aquellos que le buscan, como lo encontramos en los diferentes libros. Si tú buscas al Poderoso, si tú lo buscas, el Poderoso te dará el entendimiento. Ahorita vamos a ver algunos pasajes con respecto a esto de la palabra busca, porque a los que buscan al Poderoso, le es bueno para ellos. Entonces el punto es que si alguien le busca al Poderoso, encuentra la verdad. El problema fue de que en la antigüedad una multitud de hombres no vinieron al conocimiento. Y ahorita vamos a citar Mateo capítulo, si no mal recuerdo, es el capítulo 13, en el cual hace esta mención que ni aun los profetas ni los santos o los justos no pudieron entender ni ver. Entonces, lo que necesitamos ahorita en este momento es empezar a observar que la gente que vivió en el Génesis, la gente que vivió en aquel momento, en aquel tiempo, fue gente que fue instruida. Eso no es la verdad. Pero si llega un varón como Noaj y les hace saber la verdad y la gente no escucha aquel Noaj, entonces, ¿qué es lo que viene? La destrucción, como en el caso de Mashiach. En el caso de Mashiach, cuando llega a Israel, todo el pueblo se encontraba en pecado y se encontraba en una maldad. Para que el pueblo entendiera qué era la maldad o el pecado en el que estaba, necesitaba venir un hombre justo, entendido en la enseñanza. Cuando les enseña la verdad, como en el caso de Mashiach, que ahorita vimos el verso en el libro de Juan, el Mesías le dice, si yo no hubiera venido, ese es el punto. El problema es que sí vino a ellos. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora, como no dice, pero ahora no tienen excusa por su pecado, porque llegó un hombre con la verdad y se las transmitió. Es como hoy en día, cuando nosotros practicábamos el cristianismo, el mesianismo, practicábamos otro tipo de religión, es una enseñanza que era de los hombres. Si no hubiera venido el varón o un hombre que te enseñara la verdad, diría el maestro, no tendrías pecado. Mas ahora no tiene nadie una excusa porque han escuchado la verdad. El Señor juzga de acuerdo a lo que los hombres entienden. ¿Qué quiero decir? Que si nosotros citamos los versículos que citamos en nuestra vida personal, entonces estaríamos diciendo, como dice en el caso de Romanos, si yo no les hubiera hablado, no tendrían pecado. Mas ahora, porque vino y les habló y hizo obras, no tienen excusa para decir no conocí la verdad. Entonces, todos los que sin la ley pecaron, porque se le llama pecado de acuerdo a Romanos capítulo 5, verso 13, pues antes que la ley había pecado en el mundo, pero en donde no hay ley, no sin culpa de pecado. Entonces, el pecado existe, conociendo o no conociendo la Torá. Entonces, para nosotros, vamos a poner unos ejemplos para que me dé a entender. Hace 150 años atrás, ¿existían aviones, mi hermana, Candy y mis demás hermanos? ¿Existían aviones? ¿Existían automóviles hace 200 años atrás? ¿Existían pero había autos sin motor, a gasolina. Ajá, los de vapor, claro. Sí, estaban los de vapor o estaban, pero no eran carros, eran máquinas. Sí. No, yo me hablo de los carros modernos. Existían los carros, mis hermanos, en una forma general. Bueno, a través de que vinieron estos autos y vinieron estos aviones, se reglamentaron leyes. Esas leyes, ¿para qué sirven? Un ejemplo, en los aviones. Si alguien aborda un avión, la gente que aborda un avión tiene que tener reglamentos. Tiene que tener una instrucción. Si tú no cumples con lo que pide la aviación para que puedas pasar tú de un lugar a otro o pasar de un país a otro, si tú no cumples, simplemente no puedes viajar. Ahora, si tienes un auto y no cumples con los requisitos, como en el caso de tener una licencia, como en el caso de tener tarjeta de circulación, o en este caso aquí en México, me dice mi hermano César, verificación, si tú no cumples, cuando llegas a un semáforo y está en rojo y no te detienes estando el semáforo en rojo y tú te pasas, quiere decir que ya tienes reglamentaciones, pero de ese momento en adelante. Antes no. Y esto lo vamos a llevar directamente a la Torá. Este es uno de los conflictos que para muchos hermanos es conflictivo y es difícil. Si no nos da tiempo ahorita, lo veremos posteriormente. Bueno, me describe mi hermana Luz que en el año de 1860 fue la primera vez que se patentó un auto a motor. Quiere decir que todavía no pasaba 200 años, ¿va? Entonces, mi hermano me dice, pero aunque no existiera la ley, el hombre o los hombres tenían conocimiento de que era pecado o no, sí, tanto que cuando nosotros vayamos a citar el libro del Génesis, nosotros sacamos las conclusiones de acuerdo a lo que leemos en el libro de Génesis. Lo importante es de que dice que el pecado por un hombre entró, así que todos los hombres pecaron. Pero si yo digo que desde Adán hasta Moisés, yo encuentro que hubo hombres como Abel, como Enosh, como en este caso Noah, como Abraham, Isaac, Jacob, y otros muchos varones que no cometieron pecado. Eso no lo generaliza, me doy a entender, mi hermano Howard, mi hermano Jaime. Recuerda que dice que uno fue el que pecó, ya lo leímos ahorita, Romanos capítulo 5, y dice que así pasó el pecado a todos los hombres, pues que todos los hombres pecaron. Ajá, vamos a leer Romanos capítulo 5, versículo 12, por favor. Capítulo 5 de Romanos, verso 12, mi hermano Jaime. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Pero cuando hace la expresión a todos y nos marca desde Adán hasta Moisés, quiere decir que no se estaba refiriendo a todos los hombres, porque no todos pecaron. Es ahí donde nosotros vamos a comparar. Y voy a pedirles que alguien ponga aquí en el chat, desde Adán hasta Noé, y desde Moisés, como si fuera una imagen de Adán y Moisés, hasta el Mesías. Cuando el Mesías llega, le hace ver al pueblo el error que habían cometido. Si no hubiera venido, dice, no tendrían pecado. Mas, como ya vino, ya les enseñó, ya les mostró, ya les hizo obras, entonces ya no tendrían excusa por su pecado. Pero no deja de ser pecado. Es aquí donde vamos a introducirnos ahorita a la carta a los Corintios para poder explicar un poquito mejor este concepto. Perdón, mis hermanos, cuando se me pone ese micro que no lo puedo abrir. Bueno, la pregunta de mi hermano ahorita te la contesto. Y ahí es donde voy. Voy a pedirle entonces a uno de mis hermanos que ponga primero Adán y ponga Noah o Noé. Y en la parte de abajo nuevamente, ya mandan el mensaje en la parte de abajo, porque les voy a pedir que lo vuelvan a repetir más al rato. Y abajo de ¿cómo se llama? De Adán, van a poner Moisés. Y posteriormente del otro lado, que sería debajo de Noah, vamos a poner Mashiach o Yeshua. ¿Me doy a entender, mis hermanos? Adán. Y después adelantito, tríncalo varios, con el Tenoah. Y posterior, abajo ponle Moshe y después ya manda el mensaje. Después Moshe. Y después pones Mashiach. ¿Sí? Pero me quitaste. Ah, perdón. No es que está. No le di. Sí. Permítame nada más tantito, mis hermanos. Es casi le atoró y no manda el mensaje. Bueno, esta imagen que vamos a poner aquí, sí, porque por eso dice que los que por lo que dice Miguel ahora por su casa. Ajá. Entonces ahorita lo que dice mi hermano Miguel es correcto, permítame nada más tantito. Dice, cuando una persona le da amnesia y le puede olvidar todo lo de su vida, aún así reconoce lo bueno y lo malo. No se olvida que si se corta las venas se puede morir, o que si se lo atropellan se puede morir. Sí, algo semejante. Es un ejemplo que está poniendo Miguel. Lo importante, mis hermanos, es que acerca de lo que es Adán y Noah, Adán le enseñó algo. Noah viene y enseña la verdad. A causa de esa verdad, en adelante de Noah, viene un diluvio y destruye a la gente. Ahora, esa gente que fue destruida, ponle delante de Noah, viene diluvio. En el tiempo de Mashiach, también Moshe enseña una cosa, Mashiach enseña la enseñanza correcta, y también viene la destrucción de Jerusalén. Por eso es que dice, si yo no hubiera venido, la diferencia de la marca no es de Noah y la marca Mashiach. Entonces, para Mashiach viene la destrucción de Jerusalén. Por eso es que él describía, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollos debajo de sus alas y no quisiste? El punto principal entonces es que un grupo de personas, como en el caso de lo que es Moshe, hoy en día a nivel mundial, Todos los enseñadores acerca del judaísmo enseñan que hay que obedecer la Torah. No necesita estar Moshe en vida. Tampoco necesitaba Adán estar en vida para que se siguiera transmitiendo su enseñanza durante 2000 años. De esa misma manera, en el tiempo de Adán, pasar el tiempo que pasara, que fue 1000 y fracción de años, la enseñanza que se transmitió no importaba porque también se iba a truncar. Por eso lo importante acerca de lo que dice la Escritura, no hay ni aún un solo justo, no hay quien busque a Elohim. Eso es lo que nos importa a nosotros y eso es lo que llama la atención, porque de la misma manera que hoy en día en este tiempo habemos personas que se levantó un Mashiach y que dejó una enseñanza en la Escritura, no todos pueden llegar al conocimiento de la enseñanza del Mashiach, sino aquellos que se esfuerzan a tratar de comprender esa enseñanza. Por tanto, cuando nosotros observamos acerca de lo que está describiendo el libro a los Romanos, y lo que está describiendo es de que el pecado estaba en el mundo, quiere decir que aún los gentiles que no entienden, que no conocen la palabra del Poderoso, tienen pecado. Pero ese pecado no será perdonado, como dice Romanos, porque Romanos dice en el capítulo 2 que leíamos hace rato en el versículo 12, porque todos los que sin la ley pecaron, sin la ley perecerán. Quiere decir que los hombres tenemos una muerte segura. La única forma de obtener la vida es mediante Mashiach. Entonces, si no tenemos a Mashiach, no tenemos la vida. Necesitamos tener a Mashiach para que Él nos dé vida, porque no hay otro sobre la tierra en el cual nos pueda dar vida. Él es el único que puede darle vida a los hombres, porque en la antigüedad los hombres también recibieron promesas, como lo escribe Tito. Pero eso quiere decir que no podría ser sin la ayuda del Mesías. Ahorita, si nos da tiempo, explicamos ese punto. Entonces, voy a invitarlos a que leamos entonces, de acuerdo a lo que estamos leyendo, la primera carta. Bueno, antes de que me vaya para allá, recordemos que esto de Adán lo voy a citar y voy a mostrar el porqué. Adán enseñó una doctrina hasta el tiempo de Noah. Noah, como varón justo, enseña al pueblo. Él era el pregonero de la justicia. Como no lo escucharon, entonces vino la destrucción sobre toda esa gente. Entonces, posteriormente, Moshe transmite una enseñanza, y como el pueblo no entendió la enseñanza, viene Mashiach, y por causa de que no lo escuchan, es destruida Jerusalén. Y con respecto a lo que dice mi hermano Jaime, le dije ahorita que ahorita se lo respondo. La palabra es Adán, estamos hablando en plural. Pero ese nombre era llamado Adán o los Adán. Estamos hablando de que son los hombres. En la parábola es lo que vamos a encontrar, porque al final de cuentas, Adán, cuando transmitió... cuando transmitió esta enseñanza, la transmitió y así pasó la muerte a todos los hombres. Ese es el punto. ¿Cómo es que pasó a todos los hombres? Pues que enseñó una cosa que no era verdad. Y esa causa de la enseñanza de la que no era verdad, como en el caso del Mashiach, antes que viniese él, había una doctrina. Y el Mesías le dice, si yo no hubiera venido, no tendrían pecado, porque la doctrina era meramente de hombres. De acuerdo a lo que dice Mateo capítulo 15 o el libro de Marcos capítulo 7. Entonces, sigamos entonces adelante y voy a invitarlos a que veamos lo que describe en la primera carta a los Corintios. Es capítulo 15, primera carta a los Corintios capítulo 15. Vamos a leer desde el versículo 12 porque lo hemos citado en otras ocasiones. Cuando nosotros adquirimos una doctrina, esa doctrina no nos da vida, al contrario, nos da la muerte. Por eso si leemos nosotros del verso 12, cuando nosotros creemos a una doctrina, como en este caso sería la de que el Mashiach no resucitó, entonces vamos a tener cuidado de lo que estamos haciendo, porque de acuerdo a lo que dice la primera carta a los Corintios en su versículo 17 en adelante, nos está describiendo que más allá de la doctrina, si nosotros, el Mashiach no hubiese muerto y no hubiese resucitado, no tendríamos parte con él en esta situación acerca de la vida. Gracias a su muerte y su resurrección, nos da vida a todos los hombres. Vamos a leer primera parte. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 12 hasta el verso 17. Posteriormente haremos la lectura del verso 17 hasta el versículo 26. Invito a mis hermanos a que meditemos en lo que vamos a ver y pongamos mucha atención. El Mesías que resucitó de los muertos. ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco el Mesías resucitó. Y si el Mesías no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Elohim, porque hemos testificado de Elohim que Él resucitó al Mesías, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco el Mesías resucitó. Y si el Mesías no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, conforme a lo que yo leo o conforme a lo que vemos, es que si uno de nosotros no cree en la resurrección, y a mí me enseñan que no cree en la resurrección, o que tengo que hacerme la circuncisión, o que debo de practicar el voto de Nazareato y otras muchas enseñanzas que eran de la ley, eso trae maldición sobre de mí, porque estoy creyendo en una doctrina que no es del Mashiach. El Mashiach nos está dando vida a todos, nos da vida mediante su palabra. Por eso es que Él, si nos da vida, quiere decir que es por medio de su sacrificio. Su sacrificio es el que nos da vida. Entonces, Él es el que nos está dando vida por medio de ese sacrificio. Entonces, lo importante acerca de esto es entender que si en el Mashiach tenemos la vida, entonces lo que invitamos a los hermanos es entender que si en Él yo creo una doctrina diferente, o mejor dicho, si yo tengo una doctrina, como en el cristianismo, que no está pegada a la enseñanza de Mashiach, eso me dice que tengo muerte, que estoy en pecado. Pero si Mashiach no viene y no me dice que estoy en ese pecado, entonces si Él viene y me lo muestra, entonces dice, ya no tengo excusas por mis pecados. Entonces ese pecado en mí hace que desencadene en mi persona la muerte instantáneamente, porque ya me enseñó, ya me dijo que era el pecado. Por tanto, la enseñanza me está describiendo que si yo creo algo diferente, viene la muerte en mí. Entonces dice que todavía estoy en mis pecados. Verso 17, y si el Mesías no resucitó, vuestra fe es vana y estáis aún en vuestros pecados. Entonces, para mí, el pecado, como dice en Romanos 6, verso 23, describe de esta manera. Leámoslo, por favor. 6:23 de Romanos. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Elohim es vida eterna en el Mesías, Yeshua, Señor nuestro. Entonces dice, mas la dádiva de Elohim es vida, perdón, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Elohim es vida eterna en Mashiach Yeshua, Señor nuestro. Quiere decir que si las naciones no escuchan de la palabra, o en el tiempo antiguo no escuchaban de la palabra porque no había palabra a quien se las hablara, estaban en un pecado. Y la paga del pecado es la muerte, conociendo o no conociendo la verdad. Eso es un hecho de que se tiene que perecer, como dice Romanos 2, verso 14. Ahora, la dádiva de Elohim es vida eterna. Si Él nos está dando vida eterna es por medio de Mashiach. Vida eterna en Mashiach Yeshua, Señor nuestro. Ahora el punto. Si en este caso, lo que me está describiendo la carta a los Corintios, me está refiriendo acerca de lo que es la vida en Mashiach, entonces para las naciones o para las personas que conocen la verdad y practican el pecado, tienen muerte. Recuerden que voy a explicar un poquito acerca del Mashiach, de lo que está preguntando mi hermano Jaime, acerca de los Adam, que no es uno, sino son varios. ¿Y cómo es que entró el pecado a todos los hombres? Pues que todos pecaron. Pero dice Romanos que no pecaron a la manera de Adam. Ahora, seguimos adelante y vemos. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 17, hasta el versículo 26. Pongamos mucha atención. Ya que hemos leído estos versos, ahora leamos estos y pongamos atención. Y si el Mesías no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en el Mesías perecieron. Si en esta vida solamente esperamos el Mesías, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora, Mesías ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, ese hecho. Porque, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en el Mesías todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden, el Mesías las primicias, luego los que son del Mesías en su venida, luego al fin, cuando entregue el reino a Elohim y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Ahora entonces, dice el verso 26, el postrer enemigo que será deshecho será la muerte. Lo dice Apocalipsis capítulo 20, perdón. Hoy vemos este pasaje. Ahora el punto. El punto es acerca de lo que está describiendo aquí el Mesías en el capítulo 15 de la Carta a los Corintios. Que si el Mesías no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estás en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Mashiach son perdidos. Si en esta vida solamente esperamos a Mashiach, los más miserables somos de todos los hombres. Porque eso es lo que tiene la gente. Que están esperando al Mesías sin entender cómo lo tienen que recibir o cómo tienen que aceptarlo para poder recibirlo. Y dice, somos los más miserables. Verso 20. Mas ahora Mashiach ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. ¿Por qué? Por cuanto la muerte entró por un hombre, si la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Quiere decir que esto no vendría por parte de Adán, sino por Mashiach Yeshua. Y si la resurrección de los muertos se dará por Mashiach, dice el verso 22, porque así como Adán todos mueren, así también en Mashiach todos serán vivificados. Pero dice todos, como también dice todos los que mueren, todos los que viven. Pero no quiere decir que todas las naciones van a vivir, porque ellos no conocen a Mashiach. Únicamente aquellos que han aceptado y creen en Mashiach son los que pueden vivir. Entonces, ¿cómo se puede vivir? Pues aceptándolo, entendiendo su palabra. Verso 23 dice, mas cada uno en su orden, Mashiach las primicias y luego los que son de Mashiach en su venida. Entonces, la gente que ha creído y que esperaba al Mashiach que había sido inmolado desde la fundación del mundo, aquel Mashiach que desde la antigüedad había sido inmolado, posteriormente en un futuro rescataría a todos los hombres por medio de su sacrificio, como lo describe el libro de Hebreos 9, verso 15 en adelante hasta el versículo 24, nos muestra que él muere por los pecados de todos los hombres. Entonces el verso 24 dice, luego al fin, cuando entregará el reino a Elohim y al Padre, cuando habrá quitado todo imperio y toda potencia y toda potestad, porque él vendrá y quitará todo dominio sobre la tierra y le dará el dominio al Todopoderoso. Porque es menester o es necesario que él reine, hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. El postrer enemigo que será deshecho será la muerte. Ahora, ¿por qué no fue deshecho en el momento que Mashiach llegó? Porque la muerte todavía obra, pero ya no reina. En el tiempo antiguo, de acuerdo a lo que dice Romanos, reinó desde Adán hasta Moisés. Y aún en el tiempo de Moisés hasta el Mashiach, siguió prevaleciendo la muerte. ¿Cuál fue la diferencia? Dice el verso 26, el postrer enemigo que será deshecho será la muerte, pero eso no sucederá cuando venga Mashiach. Eso sucederá al final del milenio, porque todavía los hombres morirán por sus pecados, que eso es lo que estamos aclarando. El verso 22, porque así como en Adán todos mueren, ¿todos quiénes? Abel, Enosh, Noah, Abraham, Isaac, Jacob, y los que hicieron lo justo, como en el caso de Job, y su sobrino de Abraham, que es Lot, y aquellos hombres que son justos en la historia, como Melquisedec y otros varones que existen en las Escrituras. No estamos contando a todos como todos, sino que a todos aquellos que pecaron, porque hay gente en el transcurso de la historia que no pecó. Por eso estamos poniendo el ejemplo de acerca de Noaj. Noaj es el fue pregonero de la justicia, como Mashiach, pregonero de justicia. Pero al no ser atendida la voz de Noaj y no haber sido atendida la voz del Mashiach, vino muerte sobre todos los hombres, pues que todos los hombres pecaron. Ahora bien, lo que necesitamos entender nosotros es que desde lo que describe la Escritura es que la muerte pasó a todos. Entonces nosotros nos vamos a lo que dice el libro a los Hebreos en su capítulo 2. El Mashiach venció al que tiene el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Entonces, este diablo fue el que venció. Invito entonces a que vayamos a Hebreos capítulo 2 y entendamos el concepto de que esta muerte que menciona la carta a los Corintios y el postrer enemigo será deshecho, que será la muerte. Eso será el final del milenio. Capítulo 2 de Hebreos, versículo 11 al 14, por favor. El que santifica y los que son santificados de uno son todos, por los cuales no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez, yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí, yo y los hijos de Elohim me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Entonces lo que me está describiendo Hebreos, me está diciendo, porque el que santifica a los que son santificados, quiere decir que son los que meditan en su palabra y viven de acuerdo a esa palabra. De unos son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, porque el hombre es vil, pero no se avergüenza de llamarlos hermanos porque se esfuerzan a obedecer su palabra del Poderoso, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Eso lo describe Mashiach. Verso 13, otra vez, yo confiaré en él y otra vez, he aquí que yo y los hijos que Elohim me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Por eso Mashiach vino a participar también de carne y sangre, para que dejara testimonio a todos los hombres que puede uno vencer al que tenía el imperio de la muerte. El imperio lo tuvo desde los tiempos de Adán hasta el tiempo de Mashiach. Mashiach venció al que tenía el imperio de la muerte. Este varón vino y les habló a aquellos hombres que estaban en el tiempo de los príncipes de la casa de Israel, y por eso les dijo, si yo no les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero entendemos que aunque no se les impute de pecado, en la imagen sabemos que tenían la enseñanza de la Torá. Pero los príncipes de Israel habían enseñado al pueblo una Torá desvirtuada o torcida, que esa es la enseñanza de los hombres. Esa enseñanza de los hombres es lo que le hace pertenecer al mundo, o lo hace pertenecer al príncipe de este mundo, que es al Hasatán, o lo que se conoce también como al diablo. Por eso cuando nosotros vemos en el libro de Marcos 7, sabemos que la doctrina que ellos enseñaban no era doctrina humana, no era doctrina de Elohim, sino la doctrina de los hombres, o humanamente era todo enseñanza de hombres. Es aquí donde nosotros empezamos a separar que ellos también habían sido doctrinados de acuerdo a los hombres, como describe en el caso del libro de Marcos capítulo 7. Voy a invitarlos a que leamos el versículo 9 y 10, por favor. Marcos capítulo 7, vamos a leer del versículo 6 al versículo 9. Respondiendo él les dijo, hipócrita, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra, enseñando como doctrina mandamiento de hombres, porque dejando el mandamiento de Elohim, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de bebé, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Elohim para guardar vuestra tradición. Entonces esto es lo que hacían los hombres, enseñaban doctrinas humanas, no doctrina de acuerdo al pensamiento de Elohim. Lo que trato de decir entonces, que en el tiempo de Adán, la doctrina que fue enseñada allá también era humana. Quiere decir que la doctrina que aprendieron aquellos antiguos era de humana sabiduría. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 4 hasta el versículo 9, nos describe que nosotros no somos de ese tipo de pensamiento. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 4 al versículo 9. Si alguien busca Elohim, a ellos, a los que le busca, son los que les permite entender su palabra. Primera carta a los Corintios 2, verso 4 hasta el verso 9. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Elohim. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, mas hablamos sabiduría de Elohim en misterio, la sabiduría oculta, la cual Elohim predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojos no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Elohim han preparado para los que le aman. Entonces, de acuerdo a lo que estamos leyendo, dice que ni palabra ni predicación fue con palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder. Quiere decir que si alguien de nosotros, como veíamos la semana pasada, en el momento de que se presenta Hasatán delante de nosotros, hay que aprender en qué momento los hijos de Elohim tienen que abrir la boca y en qué momento tienen que aprender a cerrar la boca. Por eso Saulo describía que ni palabra ni predicación fue con palabra persuasiva de humana sabiduría. Eso es lo que se ha enseñado durante miles de años, sabiduría humana, palabras y entendimiento de humanos, sin demostración del Espíritu. Ahora, nosotros hablamos de acuerdo a lo que dice el Espíritu, por eso es que el Mashiach le reprendía y les decía, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito, este pueblo de labios me honra y su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Pero la gente no lo percibe, la gente no lo entiende, la gente sigue practicando y sigue haciendo doctrinas y mandamientos de hombre. Hoy todavía se siguen parando miles y millones de hombres enseñando doctrinas de hombre y siguen los hombres adquiriendo esas doctrinas que les da muerte, porque el hombre está muerto. No importa que no conozcan la verdad, no importa que no conozcan la Torá. Por eso es que les dijo al Mesías, si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ciertamente la gente de Moisés hasta el Mesías tenían la Torá. Pero la gente que tenía la Torá no la practicaba porque no la entendía, no la vivían, de acuerdo a lo que le dice el maestro en Juan capítulo 7, verso 19. Que no importa que Moisés les haya dado la ley, ninguno de ellos estaba obrando la ley. Leámoslo, por favor, mis hermanos. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Entonces, describe ahí que Moisés os dio la Torá. Juan era 7, verso 19. Juan 7, 19. Moisés les dio la Torá y ninguno de ellos hacía la Torá. ¿Por qué no la hacían? No la hacían porque no la entendieron, porque lo que enseñaban los hombres era de humana sabiduría. Pero la diferencia es que en el tiempo de Moisés, hasta el Mashiach, a todos aquellos que tenían la Torá, tenían que ser juzgados con la Torá. ¿Me estoy dando a entender, mis hermanos? Porque ya lo tenían en el escrito. ¿Me estoy dando a entender, mis hermanos? Pregunto a mis demás hermanos, ¿me estoy dando a entender? permítame nada más. Entonces, pregunto a mis hermanos, ¿me estoy dando a entender? Entonces, nosotros hoy en día que tenemos esta este privilegio de poder, me dice mi hermano Howard que no. No sé si me puedes describir en el audio qué es lo que no me doy a entender, mi hermano. Shalom, hermano. Shalom, hermano. Lo que no entiendo es la parte que le había preguntado anteriormente, cuando usted se refería a que el pecado era de una sola persona, pero, y usted lo dijo y en la escritura está, pero usted después me dijo que el pecado, al referirse a Adán, no era Adán una sola persona, sino varias personas, los Adán. Entonces estoy confundido en esa parte, porque no sé si es una sola persona, al fin, como literalmente nos dice, o es parábola que se está refiriendo a que no solo una persona pecó, sino muchas pecaron, y por eso vino el pecado sobre las demás. Sí, mira, te he comentado hace rato, ahorita lo que estoy preguntando y te lo... Nada más muéstrate, mi hermano. Gracias, mi hermano. Lo que te estaba comentando es que eso te lo iba a exponer más adelante. Por eso te digo que te lo iba a explicar, pero te voy a explicar con unos dos versos o tres versos para que me dé a entender. Para que ahorita me siga en la secuencia y si me da tiempo, ahorita te lo explico. Si no, lo podríamos ver mañana en el día de Shabbat. Bueno, hermano, y discúlpeme otra cosita. Sí. Con respecto al pecado, como habíamos estudiado la otra vez, que decía que existían las tinieblas son personas que no tenían conocimiento o que estaban en el pecado, ¿qué tiene que ver con ese pecado? Entonces, si ya habían personas que estaban en el pecado, entonces, ¿cómo va a haber el pecado de una sola persona que lo comete para que toda la humanidad peque después, o sea, la consecuencia de ese pecado? ¿Me escuchó, hermano? Sí, mi hermano, escuché. O sea, me refiero a que si existían las tinieblas, eran personas que no tenían conocimiento o que estaban en el pecado, entonces no entiendo, entonces el pecado de Adán, que cometió pecado y por ese pecado vino la muerte a todas las demás, entonces ya habían hombres que estaban pecando, que estaban en el pecado, o entró el pecado con una persona que comenzó a pecar. No estaban bajo ley, pero pensarían que era mal. Sí, ahorita me comenta mi hermano César que te haga el comentario acerca de la carta a los Corintios, capítulo 5, verso 1 al 5, que aunque no tenían la ley, que eran las naciones que habían aceptado al Mashiach, pero sabían que era malo. Entonces, lo que yo te estoy invitando es de que cuando lees el versículo de Romanos, ahorita espero, mi hermano, que a lo mejor si me doy a entender ahorita, nada más lo voy a mencionar nuevamente. Ahorita, si no me doy a entender, te invito para el domingo si gustas para que lo sigamos estudiando, porque yo lo repetí ahorita dos veces y ahorita sería la tercera. Si no me doy a entender ahorita, si tú me permites, podemos estudiarlo el domingo. ¿Te parece, mi hermano? Si no me doy ahorita a entender con esta. Sí, hermano, aunque aquí el hermano de Mundo Creativo está colocó diciendo que no se está refiriendo a toda la humanidad, sino específicamente al grupo de los Adán. ¿Sí es así o...? O sea que... No tiene... O sea... Nos olvidamos de ese grupo que estaba en pecado y nos referimos en la escritura a ese grupo de Adán que comenzó a pecar. No entiendo esa parte. Sí, mira, esto te hemos explicado muchas veces, mi hermano. Si tú te vas al Salmo, si tú te agarras a la letra de lo que lees en el Salmo capítulo 12, verso 1, te invito a que lo leas, Salmo 12, 1, y ahorita me brinco al versículo para explicarte un poquito acerca de lo que es Eva y lo que era Adán. Te invito a que leas capítulo, ¿cuál le dije? 12, 1 del Salmo, por favor, y verso 2. capítulo 12, verso 1 y 2. Para el director, un canto de David, en chen, instrumento bajo tono, sálvame. Oh Yahweh, porque no queda ningún compasivo, la verdad se ha desvanecido de los hijos de hombres. Todos han hablado vanidades a su prójimo, sus labios son engañosos, y han hablado con corazones de doble ánimo. ¿Sí, el Salmo, verso 1? Salmo 12, verso 1 y 2. Entonces, capítulo 12 te describe así. Salva, oh Señor, porque se acabaron los misericordiosos, porque se han acabado los fieles entre los hijos de los hombres. Dice que se acabaron los hijos de los hombres, mi hermano Jaime. Salva, oh Señor, porque se acabaron los misericordiosos, porque se han acabado los fieles entre los hijos de los hombres. Dice que se acabaron, ya no había. Es como decir que se acabaron, pero no dice Enosh, no dice Geber, sino dice la palabra Adán. El verso 2 te dice, mentira cada uno habla con su compañero, con su prójimo. Con labios lisonjeros, con corazón de doble, hablan. Destruirá el Señor todos los labios lisonjeros, la lengua que habla, grandezas. Eso es lo que hacen los que enseñan. Hablan grandezas y hablan con lisonjería. Hablan nada más para alabar a las personas, para engrandecerlas, para hacerlas sentir bien, pero no enseñan la verdad del poderoso. Esos Adán que están mencionando aquí son los mismos Adán que encuentras en diferentes partes. ¿Qué es lo que te dice la primera carta a Timoteo, mi hermano? Y con esto termino para, bueno, primera carta a Timoteo capítulo 2, voy a invitarte a que vayas para allá. Primera carta a Timoteo capítulo 2. Versículo 11 hasta el verso 15. Dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permanece en fe, amor. Y santificación con modestia. Ahora, mi hermano, dice ahí. Llámame a tu hermano. Dice que la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Ponte mi mano. Gracias. Porque no permito a la mujer enseñar ni a tomar autoridad sobre el hombre, sino a estar en silencio. Quiere decir que la mujer tiene que quedarse callada, pero no es la mujer de la comunidad. Estamos hablando de la mujer Eva, que tiene que quedarse callada porque no le permite enseñar. Verso 12, porque no permito a la mujer enseñar ni a tomar autoridad sobre el hombre, sino que estar en silencio, porque Adán fue formado el primero, después Eva. Entonces Eva no le corresponde enseñar, a que le corresponde enseñar es al Adán. El Adán son los enseñadores. Por eso Eva es representación de la mujer, que es la iglesia, que serían ustedes. ¿Me doy a entender, mi hermano? Nada más escríbeme en el chat si sí me estoy dando a entender o no. Y dice aquí el verso 15. Empero se salvará la mujer Eva engendrando hijos si permaneciera en la fe, en el amor, en la santidad con modestia. Una mujer engendrando hijos, literalmente, ¿se puede salvar, mi hermano Jaime? Cuando se refiere literalmente, no. No, entonces el versículo es simbólico, mi hermano, o parábola. Entonces Eva no está hablando tampoco de una forma literal. Ahí en Génesis. ¿Me doy a entender, mi hermano? Sí, hermano. Por tanto, lo que aquí perjudica es que nosotros aceptemos otro evangelio. ¿Cuál es la culpa de Adán? Yo amo a mi esposa Elizabeth. Yo soy Adán y mi esposa es Eva. Pero si mi esposa se equivoca y se mete con otro hombre, que es otra doctrina, otra enseñanza, o se deja morder por la serpiente, entonces yo voy a aceptar lo que ella ha recibido como una falsa doctrina, se la voy a aceptar. Eso es lo que equivocó Adán, porque dice que amó a la mujer y la amó de una manera equivocada. Entonces yo no voy a permitirle a Eva, que es a la comunidad o a la iglesia, que practique otras doctrinas. ¿Por qué? Porque sé que le va a producir muerte. Para muchos de mis hermanos a veces no me entienden el concepto de que si en el judaísmo está equivocado un concepto, ¿para qué seguir indagando en el judaísmo? Ya que esto te produce muerte. Entonces, la segunda carta a los Corintios 11, verso 2 al verso 4, te explica claramente que Eva había recibido otra doctrina, otra enseñanza. Y te está hablando de Eva de la antigüedad, no te está hablando de ninguna Eva en el futuro, porque no existe ninguna Eva en el futuro, únicamente existe en el pasado. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 2 al 4, y seguimos adelante con lo que estábamos. Leamos por favor este verso. Porque os celo con celo de Elohim, pues he desposado con un solo esposo, para presentarnos como una virgen pura en el Mesías. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad al Mesías. Entonces, cuando nosotros observamos esto, nos está mostrando acerca del error que cometió. Está hablando de una Eva de algún otro tiempo que no sea el Génesis, o se está refiriendo a la Eva del Génesis, mi hermano Jaime. Nada más faltó el verso 4, mi hermana Nadia. Porque si viene alguno predicando a otro Mesías que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleraréis. Y ese es el punto que nos está diciendo mi hermano Jaime. Hay que aprender a tolerar ese tipo de evangelios, otra doctrina, para saber que no nos debe de engañar o nos debe llevar a la muerte. Si tú practicas una doctrina no de acuerdo a Mashiach y practicas una doctrina de acuerdo al mundo, esa doctrina te dará muerte. Entonces, pregunto a mi hermano Jaime, ¿la mujer que aparece en la carta a los Corintios es una mujer literal o es una mujer comparativa? Es una mujer comparativa, hermano. Entonces el Génesis, mi hermano, no está hablando de una mujer literal, mi hermano. ¿Estamos de acuerdo, mi hermano? Sí, hermano, pues yo ya tenía ese conocimiento porque ya lo había estudiado con ustedes. Pero el asunto es que no me queda claro, o si quiere lo estudiamos el domingo. El asunto es del pecado que ya existía. Porque ya existían las tinieblas, y esas personas, como usted me lo ha dicho, eran personas que no tenían conocimiento. Y no sé si eran unas personas aparte de los Adán cuando comenzó a pecar. Pero entonces ya había pecado, ya habían personas que no tenían conocimiento. Eso es lo que no entiendo. Te voy a poner un ejemplo, mi hermano Jaime. Ahorita el mundo, las naciones, el catolicismo, el cristianismo, ¿conocen la verdad, mi hermano? Nada más un sí o no. No conocen la verdad. Ahora, esa gente no conoce la verdad. Tú conoces la verdad. La estás aprendiendo a conocer, ¿verdad? Hay diferencia de lo que estás aprendiendo ahorita de lo que aprendiste antes, ¿va? Sí, hermano. Ahora yo te pregunto, ¿tú tienes excusa por el pecado tuyo? Hoy en día, si no guardas el Shabbat y no guardas los mandamientos, ¿tienes forma de excusarte ante el Poderoso? No. Eso se llamaría pecado, ¿verdad, mi hermano? Así es, hermano. Ahora, las naciones que no conocen a Mashiach y el cristianismo que no conocen a Mashiach, ¿están en pecado, sí o no? Sí, están en pecado. ¿Se les puede juzgar como pecado esto? ¿O a ti te puedo juzgar por el pecado? ¿A quién se le juzga? ¿A ti o a él? ¿Al cristianismo o al catolicismo? ¿A quién se le juzga? ¿A ti al cristianismo o al catolicismo? ¿A quién se puede juzgar? A ellos no se les puede juzgar porque no conocen. A ti se te puede juzgar porque conoces. ¿Me doy a entender, mi hermano? Sí, hermano. Era lo mismo que estábamos hablando, de que antes de que existiera la ley, pues también tenían conocimiento y también recibirían la muerte, aunque no estaba la ley. Ahora, eso que estás diciendo, imagínate la gente antes de Adán. La gente antes de Adán, ¿tenía pecado? ¿Sí o no? Sí, se tenía pecado porque sabían que era el bien y el mal. Entonces, si alguien mataba sin conocer la enseñanza que empezaron a dar desde el tiempo del Génesis, si no conocían nada de eso, ¿crees que ellos podrían levantarse entre los muertos cuando no había Elohim, no había nada? Porque en la escritura está que dice que ellos recibirían la muerte por el pecado. Sí, pero haz de cuenta que te digo, ellos pueden revivir, pueden tener vida. ¿Pueden tener ellos vida? Esa es la pregunta. Sí, hermano. ¿Pueden tener la vida? ¿Cómo dice, hermano? Pecando, y en la forma del pecado pueden obtener la vida. Pues, si se arrepintieron de ese pecado, obtendrían la vida. No, pero no conoce nada, mi hermano. No conoce nada. No conocen absolutamente nada. Es lo que te digo, antes de Adán, si la gente estaba muerta, si la gente pecaba, ¿tendrían vida o tenían promesas de vida? No, no tenían promesas de vida. Entonces, mi hermano, ¿por qué no tienen promesas de vida? ¿Dónde están entonces ellos que no conocían nada? Tienen como tal la muerte, ¿no? Así es. Eso exactamente es lo que está pasando con toda la gente, mi hermano. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 2, estamos en la misma situación todas las naciones. De la misma manera que la gente no conocía a Mashiach y no conoció nada de esto, aún así la gente que pecaba y hacía el pecado tiene que recibir muerte. ¿Por qué? Porque sus obras son malas. Eso lo juzga el poderoso, pero Efesios 2, 1 y 2 describe que el pecado hacía que tuviéramos muerte. Efesios, por favor, mi hermana Ana, capítulo 2, versículo 1 y 2, y regresamos ahora sí al tema para seguir adelante. Me hubiese gustado explicar lo que me decía Miguel acerca de la Ares y la Dama, pero me voy a salir mucho del punto. Tal vez mañana podríamos tomarlo un poquito para explicar un poquito más en esta forma general todo esto. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Por eso dice que Él os dio vida a vosotros, que estabas muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Por qué? Porque no conocíamos a Mashiach, porque no sabíamos nada de Él, porque no sabíamos del judaísmo, porque no sabíamos nada de Israel, porque no sabíamos de Moisés, porque no sabíamos nada. Eso nos hace estar muertos en delitos y pecados, aunque no se nos imputa pecado porque no conocemos la ley. Por eso Romanos capítulo 5 se está refiriendo a eso. Romanos capítulo 5, verso 3 y 14 está explicando eso. De Romanos capítulo 5. Sí. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Ahora el punto, mi hermano, mis hermanos, es esto. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, de la misma manera hay pecado en los gentiles hoy en día. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Tampoco a los gentiles de este tiempo se les inculpa de pecado. Para que se les culpe del pecado, necesitan conocer la Torá. O necesitan ser instruidos por el Mashiach para que entiendan qué es el pecado. Porque yo no conocí el pecado, sino por medio de la ley. Y eso me daba a mí la muerte. Pero todos los hombres mueren. Por eso dice que los que no son de la ley, Romanos capítulo 2, verso 13 nuevamente, para que sigamos adelante. Romanos 2, versículo 14, perdón, describe de esta manera. Porque cuando los gentiles, que no tienen ley... Perdón, es el verso 12, discúlpame. Romanos 2, 12. Ajá, sí, por favor. Okay. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Entonces ese es el punto. Porque todos los que sin la ley pecaron, es el hecho de que no hay ley. Pero sin esa ley también tienen que morir. ¿Por qué? Porque están muertos en delitos y pecados, de acuerdo a lo que dice Efesios. Quiere decir que los hombres, mientras no conozcan de la instrucción y no sean enseñados, todos tienen que morir. Y dice, porque no sin culpa de pecado. Entonces nosotros hoy en día, todos los que están bajo la ley y han pecado, por la ley tendrán que ser juzgados. Quiere decir que ya conociendo o no conociendo, si tú pecas, tienes que morir. La diferencia es que a eso vino el Mashiach, a mostrarnos cómo podemos salir del imperio de la muerte, que eso es lo que describía Hebreos, que por eso él se vino a hacer carne y sangre, para mostrarnos que sí se puede vencer al que tiene el imperio de la muerte. Eso es a saber, al diablo. Por eso en el libro de Romanos y en el libro a los Corintios nos está mostrando que a este que tiene el imperio de la muerte tenemos nosotros que aprender a vencerlo. Pero no hay forma de vencer al que tiene el imperio de la muerte si no hacemos diferencia de la doctrina, de la enseñanza y de las malas conductas que tiene el Hasatán. Para que nosotros salgamos de todo esto necesitamos aprender. Por eso describía la carta a los Corintios que leíamos hace rato. La primera carta a los Corintios describía de esta manera, perdón, primera carta a los Corintios 2, versículo 4. Dice que nosotros no debemos de hablar con palabras de humana sabiduría, ni palabra ni predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, sino en el poder de Elohim. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado la madurez, sabiduría no de este siglo, ni la de los príncipes de este siglo que perece. Ahí está el punto. ¿Qué es lo que hace esta sabiduría? Pregunto a mis hermanos, primera carta a los Corintios 2, verso 6. Por favor, mi hermana Ana, vuélvelo a leer. Primera carta a los Corintios 2, verso 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, sino de los príncipes de este siglo que perecen. ¿Qué es lo que hace la doctrina de este mundo y la sabiduría de este mundo? Cuando nosotros adquirimos doctrinas de la ida al cielo, guardar domingo, hacer circuncisión, usar prendas de un pueblo que no nos pertenece a nosotros, como en el caso de la kipa, como en el caso del talid, bueno, perdón, no la kipa porque esa es invención, el talid, o usar los peyot, o usar la mezuzá, o usar artefactos que nos estén recordando que debemos de guardar los mandamientos. ¿Qué es lo que hace esa doctrina, mis hermanos? Pregunto a todos en general, a todos los que estamos aquí, cuando nosotros recibimos otra doctrina que no es de la sabiduría de Elohim, sino la sabiduría que es de los hombres, ¿qué es lo que hace? Nos da muerte, nos hace perecer, porque seguimos en la misma condición de este mundo. Y el príncipe de este mundo es el Hasatán, porque él miente y engaña al mundo entero desde el principio. Apocalipsis 12, verso 9. El propósito del Hasatán es mentir, enseñar una doctrina falsa, una doctrina de humana sabiduría. Y si nosotros no identificamos o no ponemos atención la diferencia en dónde está radicando la enseñanza del verdadero Elohim de Israel y la enseñanza de los hombres, entonces nosotros también podemos llegar a esa perdición, porque no nos esforzamos a entenderlo. Por eso el Mesías le dijo, si yo no les hubiera hablado y no hubiera hecho los prodigios que hice delante de ustedes, no tendría ningún pecado. Mas ahora, porque vieron y escucharon, vuestro pecado permanece en vosotros y puede permanecer para siempre, porque nosotros somos rebeldes ante esa doctrina y esa enseñanza. Pregunto a todos mis hermanos, ¿me estoy dando a entender? Porque nada más 3 personas están contestando, mis hermanos. Pregunto a todos mis hermanos, ¿me estoy dando a entender? Por eso el concepto acerca de la primera carta a los Corintios, cuando leemos Esto es únicamente para aquellos que entienden y comprenden, porque si nosotros no hacemos el uso necesario de qué es una doctrina humana, de la doctrina de Elohim, esto nos lleva a la muerte. Por eso nosotros entendemos que quién es el que subirá ese monte del Señor, como dice la primera carta a los Corintios 2, verso 9. En la primera carta a los Corintios 2, verso 9, por favor, vuelva a leer, mi hermana, No, vamos a leer desde el verso 7 al 9, mi hermana Ana. Sí, mas hablamos sabiduría de Elohim en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Elohim han preparado para los que le aman. Entonces el punto es, mas hablamos sabiduría de Elohim, en el misterio, la sabiduría oculta, la cual Elohim predestinó desde los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ¿por qué no lo vio? Como dijo el Mashiach, cosas que ojo no vio, ¿por qué no lo veían? Porque los príncipes no lo entendieron. Por eso Saulo describía, no hay ni un solo justo, no hay quien busque a Elohim. Ese es el punto, que no lo buscaron en toda la antigüedad. Para eso llegó Mashiach, para abrirnos el entendimiento y poderlo aprender a buscarlo. Para que las personas del tiempo del Mashiach para acá, abriéramos nuestro entendimiento y buscáramos al verdadero Elohim de Israel. Ya que el pueblo de Israel y del pueblo de Judá, por eso fueron destruidos y habitaron en Israel y en Judá, porque no quisieron buscar al Santo de Israel. Por eso el verso 9 dice, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Elohim ha preparado para aquellos que le aman. Nada más está para ellos, para los que le aman. Pero si Kendi no está esforzándose por entender los días de Shabbat, lo que se trata de transmitir, ciertamente si nosotros vamos a una comunidad judía, a una sinagoga mesiánica, si nos sentamos ahí, todos lo enseñan literalmente. Y todo lo que se enseña literalmente lo han enseñado durante miles de años. ¿De cuál doctrina el Mesías está diciendo? Los apóstoles nos están diciendo, ciertamente es el pueblo del poderoso, el pueblo Judá y el pueblo de Israel. Bendito sea el pueblo de Israel y el pueblo de Judá. Pero eso no quiere decir que hayan entendido la verdad de Elohim. Por eso dice cosas que ojo no vio. Yeshua por eso lo remarca y lo muestra, que Él nos está abriendo los ojos para entender y cosas para ver. Por eso él le preguntaban, ¿por qué les hablas por parábolas? Muchas veces hemos citado en este grupo el por qué, cuál era la finalidad. Pero si ni los sabios, ni los profetas, ni los justos entendían todos estos misterios, imaginémonos al pueblo en qué condición se estaba. Se encontraba en una ignorancia completa. Ya que el punto del Adán era transmitir la enseñanza y hacer ver a los hombres las palabras de Elohim. Mateo capítulo 10, versículo 9 hasta el verso 17, ahí describe, primero léeme el verso 17, mi hermana Ana, y posteriormente te regresas al verso 10 y lees otra vez hasta el verso 17, por favor. No, perdón, verso 9 hasta el 17. Y ahí claramente describe que muchos de aquellos justos y profetas, no está hablando de cualquiera, está hablando de aquellos que trajeron las enseñanzas, que escribió en el libro de los Salmos, que escribió el libro de Proverbios, el libro de los Reyes, el libro de Génesis, el libro de Deuteronomio, el libro de Zacarías, Ageo, los profetas que escribieron todo esto. Te está describiendo en el verso 17 de esta manera, en Mateo capítulo 13, verso 17, leamos primero y posteriormente leemos desde el versículo 9 hasta el versículo 17. Porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Y si los justos, ni los profetas vieron, ni oyeron, imaginemos lo que dice la carta a los Corintios, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni habían subido en el corazón del hombre, son las que Elohim ha preparado para aquellos que le aman. Si entonces este misterio que describe ahorita el verso 10, el misterio que había estado oculto, como lo dice Romanos, Corintios, Colosenses, que había estado oculto desde los siglos, edades, desde los tiempos eternos, como dicen los versos, se había estado oculto, ahora se está manifestando a las naciones, porque las naciones no buscaban al Elohim de Israel, pero ahora las naciones están haciendo lo que no hizo Israel, ni lo hizo el pueblo judío, entender las profundidades de Elohim, los misterios de Elohim que estaban en su escritura. Eso es lo que está haciendo la diferencia. Porque aún hoy en día, después de más de 5.000 años de una nación que ha buscado, ha tratado de entender casi 6.000 años, que ha buscado las escrituras, entender al Elohim de Israel, no lo pudo entender, ahora los gentiles de hace 2.000 años aproximadamente para acá están entendiendo los misterios del Elohim. Pero eso fue registrado en los libros de Mateo hasta el libro de Apocalipsis, para que nosotros pudiéramos ver esta gloria. Mateo capítulo 13, verso 9 hasta el versículo 17, por favor, mi hermana. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas por parábola? Él respondiendo les dijo: Porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará, y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábola, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: De oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo es engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Entonces ahí es donde describe el punto: el que tiene oídos para oír, oiga. Pero la mayor parte en Israel y en el pueblo judío oían lo que el rabino decía, y ellos transmitían lo que oían del rabino o del profeta, o en el caso del justo, oían literalmente lo que ellos escuchaban, y eso lo explicaban desde el punto de vista literal. Por eso el Masías le dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces se acercan los discípulos y le dicen: ¿Por qué les hablas por parábolas? Respondiendo les dijo: Porque a vosotros es dado saber el misterio del reino de los cielos, mas a ellos no. Entonces es aquí el punto en el cual el verso 13 dice: Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: De oído iréis y no entenderéis, viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón, el entendimiento de ellos estaba engrosado, y con los oídos oían pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se convierta, y yo los sane. Pero bienaventurados, le dice a los discípulos, pues por vuestros ojos, dice, porque ven. Quiere decir que estaban viendo cosas que no veían en la antigüedad. El Mesías le dijo: Vosotros conocéis al Padre y la habéis visto. Los discípulos le dicen: Preséntanos entonces al Padre y nos basta, porque no nos acordamos haberlo visto. ¿Le hablaba literalmente o le hablaba de una manera comparativa? Pregunto a mis hermanos, ¿era literal o era comparativo lo que decía el maestro? Entonces, desde esa perspectiva, como no era literal sino una forma comparativa, entonces el poder ver, el poder oír y tener entendimiento con el corazón provenía de por medio de unas parábolas. El pueblo nunca las percibió, nunca las entendió, porque durante miles de años se ha mantenido esta enseñanza en oculto. Para la gente del tiempo del Mesías, como Saulo y los apóstoles, empezaron a transmitir las parábolas, porque fueron discípulos del maestro y aprendieron esas enseñanzas, y ellos transmitieron esa enseñanza, ¿sí? Por eso el Mesías le dijo al pueblo judío: Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado. Ciertamente tenían pecado. Eso no quiere decir que no pecaran. pero están igual que en las naciones, porque han sido enseñados de hombres y de sabiduría de hombres. Eso les hace tener pecado. Entonces entendemos que si Mashiach no hubiese venido y no les hubiera enseñado y no hubiera hecho los prodigios que hizo con ellos, no tendrían pecado. Más ahora, porque vieron, escucharon y vieron la interpretación, la verdadera enseñanza de parte de Elohim, entonces ellos pudieron entender que la enseñanza del Poderoso tiene un solo motivo: mostrarnos a los hombres que debemos de apartarnos del pecado y hacerlo recto delante de sus ojos. Entonces, desde ese punto de vista, por eso él dijo: porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, oír lo que oís y no lo oyeron. Pero el Señor se enoja con el pueblo duro de cerviz, que no entiende que tenía que circuncidar el corazón y no el prepucio, que explicábamos la semana pasada. Pero si no circuncidaban la mente, si no circuncidaban el corazón, entonces el Poderoso se enojaba con ellos y no les permitía entender. Lo hemos citado muchas veces, Deuteronomio 29, verso 4. Leamos, por favor. Pero hasta hoy, yo Jehová Jainoso, no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Entonces es algo que el Maestro, el Poderoso, nos muestra en su escritura, porque hasta ese día de hoy, como se escribe en Deuteronomio, que habían pasado 40 años después de que salieron de la tierra de Egipto, ese pueblo dice que no les dio corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Entonces el verso que sigue ahí describe: yo os he traído 40 años por el desierto, vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni sus zapatos se han envejecido sobre tu pie. Eso nos hace entender que el Poderoso no les iba a permitir entender, pero por causa de sus pecados. ¿Cuál fue el punto? ¿Cuál fue lo que hizo que se enojara el Elohim de Israel y no les permitió entender su palabra? ¿Cuál fue, mis hermanos? ¿Qué es lo que dijo el Mesías? Si yo no hubiera venido, no tendrían pecado. ¿En dónde estaba el pecado en los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto? Juan capítulo 15, versículo 22, peguen en el chat, mis hermanos. Y posterior de Juan 15, 22, peguen el versículo de Números capítulo 14, versículo 22 al versículo, perdón, 21, hasta el versículo 23. Péguenlos, por favor, y díganme si hay una relación con esto. Y ustedes sacarán la conclusión de por qué fue que los destruyó, por qué los mató. Ahora, Números capítulo 14, versículo 21 al 23, y díganme si hay una relación entre este pasaje y el otro pasaje. Mi hermana Ana, antes de que pegues el otro versículo de Números, te invito a que pegues versículo 23, por favor. Versículo 23 y creo que 24, porque hace una expresión acerca de lo que estamos explicando ahorita con el libro de Números, por favor. Versículo 23 y 24 también, y Números 14, 21 al 23. Y chequen si hay alguna relación, y ustedes díganme si hay relación o no hay relación, mis hermanos. Gracias, Ana. Números capítulo 14, versículo 21 al 23. ¿Cuál es la relación, mis hermanos? ¿Hay relación? ¿Cuál es la relación? ¿Qué pasó con los hijos de Israel que no recibieron al Poderoso? ¿Qué les pasó a ellos? Entonces quiere decir que si el pueblo no aceptó y no escuchó y fueron destruidos y murieron en el desierto, Jerusalén también tendría que morir y ser destruida. Por eso les dijo: ahora no tienen excusas por sus pecados. Ya no tienen la excusa. También vieron prodigios, vieron prodigios y proezas, vieron y estuvieron con un varón que en el cual les mostró la verdad de Elohim. El que a mí me aborrece, también a mi padre aborrece, y si yo no hubiese hecho entre ellos obras ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mi padre. Por tanto, toda esta gente, al igual que la gente de Egipto que salió de la tierra y que vieron sus prodigios y vieron sus maravillas y que las palparon y que no creyeron a su voz, y el pueblo judío que no aceptó a su voz, por eso el Señor les dijo que tendrían que morir. Y se los dijo porque también, aparte del Mashiach, iban a matar a otros siervos y a profetas de ellos y tendrían que ser muertos. Por eso nosotros entendemos que esa gente tendría que perecer. Por tanto, para nosotros es entendible que toda esta gente había sido dura de cerviz, que no habían visto con los ojos ni habían oído con los oídos. ¿Por qué? Porque no se preocuparon o no quisieron ver lo que el Poderoso quería transmitir a través de su palabra. Pero eso no nada más es un problema de la gente de la antigüedad, ese es un problema también de la gente de hoy en día, que hoy en día usa de dureza, porque aun conociendo la voluntad de Elohim somos rebeldes a su palabra y no queremos hacer sus mandamientos. Si alguien tiene que ser castigado y tiene que ser juzgado y dársele muerte, ciertamente son a todos los que hemos aprendido de él las enseñanzas y que hemos podido palpar esa enseñanza. Entonces todo esto que estamos observando y todo lo que hemos visto a través de todo este tiempo nos está ubicando y nos hace entender que hay un pueblo duro de entendimiento, duro de cerviz, que eso es lo que nos está llevando al tiempo del Génesis. De la misma manera que pasó, como en el caso que mencionábamos al rato, de Adán hasta Noaj, Noaj también fue igual que Mashiach, pregonero de la justicia. La diferencia es que la gente de aquel tiempo fue destruida, como en el caso del tiempo del Mashiach también tuvo que ser destruida, que es lo que estamos tratando ahorita aquí. Y fue destruida por su dureza, por no querer escuchar la voz. A través del tiempo hemos encontrado entonces una multitud de gente que ha conocido la verdad y que no se somete a esta verdad. Por tanto, tienen que perecer. Y de esta manera encontramos acerca de todas las enseñanzas que hay en el libro, la gran dureza. Pero encontramos que realmente hay algunos que tienen la culpa, los enseñadores. Porque no hay quien busque el Elohim. Todos hicieron unos inútiles, dice la escritura. Y enseñan mentira cada uno a su prójimo. ¿Por qué enseñan la mentira? Porque no les queda de otra. Porque cuando no meditan en la palabra del Poderoso, lo único que pueden transmitir es engaño y mentira. Eso lo hace el Hasatán, porque él engaña y miente desde el principio de la creación. De esa misma manera encontramos que describe Apocalipsis 12:9, que aquel Hasatán engaña al mundo entero. Y engaña al mundo entero porque el mundo entero se va en pos de los pensamientos humanos, de la doctrina de los hombres. Pero hoy en día la diferencia es que hay un pueblo que ha escuchado y ha entendido, que ha podido percibir con sus oídos y que han visto con sus ojos, y que aún a partir de hoy, ese pueblo que ha escuchado, ha visto y ha tenido entendimiento de su corazón, todavía no se aparta del pecado. Entonces el Poderoso castigará a todos aquellos que no han entrado al conocimiento. Invito entonces a mis hermanos a que meditemos lo que describíamos hace rato. Ahorita sí explicaré un poquito acerca de lo de Adán. A ver si alguno de mis hermanos me puede ayudar, porque no recuerdo bien el pasaje de Yashar, pero le pedí a mi hermano Marcelo, a ver si alguien se acuerda, donde menciona que en el tiempo del Bereshit aprendieron a guardar el árbol de la ciencia del bien y del mal, que era la ley que le dio a Moisés, que le dio a Moisés y que la practicaron en el tiempo del Génesis. La verdad siempre se me olvida. Hermano. Sí, mi hermano. Ahí te lo pegué en el chat tuyo, capítulo 3, verso 16. Ah, entonces hazme el favor, léete versículos antes y versículos después, porque ahorita vamos al libro de... pégalo también aquí en el chat, por favor, mi hermano, y nada más que yo lo leí, me creas que no lo vi, por eso es que digo, no lo encuentro, no veo dónde lo dice. Entonces, para que vayamos ahorita al libro de Bereshit y para que expliquemos acerca del concepto de lo que estaba pasando. Bueno, creo que ahorita ya es un poquito tarde, no sé a qué horas empezamos. Terminamos con un concepto rápido para que mañana sigamos viendo esta secuencia de lo que es el concepto acerca de lo que era el pecado y podamos observar exactamente cómo estaba en el Génesis y qué fue lo que participaban en el Génesis para ver este tipo de errores. Dice mi hermano Miguel, tú síguete. Entonces, en el caso que estamos observando, ciertamente en el tiempo del Bereshit, encontramos que había gente que aprendía, que entendía las cosas, pero no todos. Pero el responsable de este error fue Adán. ¿Dónde estaba el error? Eso lo vamos a explicar ahorita con lo que dicen los escritos en la carta a Timoteo que veíamos hace rato y carta a los Corintios, que es ahí que el amor mal infundido, que es lo que le describe el Señor a Adán, que su mujer sería su deseo. Un amor mal entendido, un amor equivocado, que la mayor parte de la gente hoy en día tiene, que a veces amamos a la familia de una manera equivocada, que amamos a la familia de una manera errónea, que nos equivocamos en el camino. A veces veo el error que cometen mis hermanos, y a veces mis hermanos, que son Eva, cuando es reprendida Eva, y no estamos de acuerdo, el Adán no está de acuerdo con Eva, y le reprende uno a Eva, estamos haciendo lo correcto, cosa que no hizo el Adán antiguo. El Adán antiguo lo único que hizo es decir, sí, mi amor, te quiero mucho, no te vayas y no me dejes. Entonces, al decirle así, aceptó la doctrina que había recibido, y eso lo llevó a aceptar un error y una doctrina que al transmitirse con el tiempo a otros hombres, pasó la muerte a todos los hombres, pues que todos los hombres pecaron. Pero dice Romanos que no pecaron a la manera de Adán, porque Adán ciertamente, ¿cómo pecó? Desobedeciendo directamente al Poderoso. Pero Adán, al desobedecerlo y al haber comido del árbol de la ciencia del bien y del mal, adoptó una doctrina que hemos mencionado muchas veces, que hizo una mezcla de doctrina, como hoy en día lo hace el mesianismo, como lo hace el judaísmo, como lo hacen muchas doctrinas y muchos cristianos hoy en día, una mezcla de doctrina, la cual es la que hace que todos los hombres mueran. Podríamos empezar a señalar muchas de las doctrinas que hoy en día traen muerte a la gente, y esa doctrina que trae muerte a la gente es la que traerá muerte a muchos de nosotros, porque también estamos acostumbrados a seguir escuchando doctrina judaica, y la doctrina judaica, hay que entender que ellos son los principales enemigos de Mashiach. No hablamos de los enemigos del Mashiach porque ellos esperan a un Mashiach en el futuro. Y ellos no aceptan al Mashiach que ya vino. Ellos están esperando un Mashiach y ellos no son enemigos del Mashiach. Así lo dicen ellos. Pero no es cuestión de que lo digan. Sus actos hacen lo que describe la Escritura, el antimesías. Ellos son los anticristos que menciona la Escritura. Ellos son los que están aborreciendo al Mashiach porque no aceptan la enseñanza de parte de él. Ellos son los que menciona el libro de Juan acerca de que aborrecieron a aquel Mashiach. Por eso el Mashiach estaba describiendo que aborrecen al Mesías y aborrecen al Padre. Y por eso lo aborrecen, porque no aceptaron su doctrina. Y encontraremos una multitud de doctrinas y de puntos doctrinales que cuando los analizamos sabemos por qué ellos se viven en pecado y están en pecado, y cualquiera que practica esas doctrinas seguirán en pecado y tendrán muerte. Y eso es lo que estamos queriendo prevenir para todos nosotros, que nosotros hagamos la diferencia que no se hizo en la antigüedad. Entonces, para esto vamos a seguir analizando, pero antes de que me siga, voy a pedirle a mi hermano Marcelo que hagas la lectura, por favor, del libro de Yashar, por favor. Mirá, ¿querés que lea desde unos versos antes cuando habla de Enoch? ¿Te parece? Sí, desde antes, pues te dice que antes y después, hasta para que lleguemos al punto de que el mismo libro de Yashar, que no es una idea propia, no es una idea de una persona como un servidor, porque esto lo hemos enseñado desde hace mucho tiempo y nosotros tenemos usando el libro de Yashar hace como un año. Entonces, esta enseñanza nos hace entender que realmente nosotros, bueno, los que ya hemos estado durante mucho tiempo, hemos mostrado por qué el pueblo de Israel y el pueblo en el tiempo del Adán habían recibido lo que se conoce la Torah añadida. Y ahorita me gustaría explicar un poquito, pero no creo que me vaya a dar tiempo. Yo creo que lo vamos a dejar para mañana, explicar un poquito qué es la Torah añadida y cómo vino a ser añadida en el transcurso de la historia. Pero eso lo platicaremos mañana, hoy ahorita no nos da tiempo. Vamos a leer, por favor, mi hermano Marcelo, por favor. Capítulo de Yashar 3, del 8 en adelante. Y el Ruach del Todopoderoso estaba sobre Enoch, y él enseñó a todos sus hombres la sabiduría del Todopoderoso y sus caminos. Y los hijos de los hombres sirvieron a Yohei Bahá'í todos los días de Enoch, y ellos vinieron a oír su sabiduría. Y todos los reyes de los hijos de los hombres, ambos primeros y último, juntos con sus príncipes y jueces, vinieron a Enoch cuando oyeron de su sabiduría, y ellos se inclinaron a él, y ellos también requirieron que Enoch reinara sobre ellos, a lo cual él consintió. Y ellos reunieron por todos 130 reyes y príncipes, y ellos hicieron a Enoch rey sobre ellos, y ellos estaban bajo su poder y mando. Y Enoch les enseñó la sabiduría, el conocimiento y los caminos de Yohei Bahá'í, y él les hizo Shalom entre ellos, y Shalom por todo el oriente en la vida de Enoch. Y Enoch reinó sobre los hijos de los hombres por 243 años, y él hizo justicia y rectitud con todo su pueblo, y él guió en los caminos de Yohei Bahá'í. Y estas son las generaciones de Enoch: Metusaleach, Elisha, Elimeleach. Hijos de sus hermanos fueron Melca, Naama y Metusaleach, y vivió 87 años y le nació Lamec. Y fue el año 56 de la vida de Lamec cuando Adán murió. 930 años tenía él cuando murió, y sus hijos con Enoch y Metusaleach, su hijo, lo sepultaron con gran pompa, con sepultura de reyes, en la cueva donde el Todopoderoso le había dicho. Y en ese lugar todos los hijos de los hombres hicieron gran luto y lamentos por causa de Adán, y ha sido por lo tanto costumbre entre los hijos de los hombres hasta este día. Y Adán murió porque él comió del árbol del conocimiento, él y sus hijos después de él, como Yohei Bahá'í el Todopoderoso había hablado. ¿Terminaste de leer, mi hermano? Sí, el verso 16, si querés lo vuelvo a leer y hago el énfasis de lo que dice. Ajá. Dice, y Adán murió porque él comió del árbol del conocimiento, él y sus hijos después de él, como Yohei Bahá'í el Todopoderoso había hablado. Ahí te dice que mueren por cuanto comieron de ese conocimiento, ¿no? No solo Adán, sino también sus hijos de él, los hijos de Adán. ¿Me permiten, hermano? Chécate más adelante, mi hermano, porque describe que eso es lo que guardó Moshe en el tiempo futuro. Está bien por el hecho del concepto acerca de que lo comieron sus hijos, pero menciona un pasaje en el cual menciona que también fue lo que guardó Moisés. ¿Sí me escuchas, va, mi hermano? Bueno, mejor dicho, ¿me escuchan todos? Sí, mi hermano. Ah, sí, gracias. Sí, entonces lo que intentamos es entender acerca de lo que estaba sucediendo. Lo que está sucediendo entonces es que en el tiempo del Génesis o en el tiempo del Bereshit encontramos que lo comió Adán y también sus hijos. El punto es que no nos menciona en el libro del Génesis que lo haya comido Adán, simplemente dice que lo comió Eva. Entonces si Eva fue la que lo comió, también lo comió Adán y también lo comieron sus hijos. De tal manera que nosotros, entendiendo el concepto de toda la enseñanza desde los siglos y de las edades y de todos los tiempos, lo que nos ha mostrado es que el poderoso quiere a un pueblo entendido, que se amen los unos a los otros, que tengamos paz los unos con los otros, y eso fue lo que no se llegó a un entendimiento. Entonces nosotros hoy en día, encontrando acerca de que esto lo habían practicado los hijos de Noé, los hijos de Adán, encontramos que ciertamente entonces también Adán lo comió. El punto es que si él lo come y sus hijos lo comen, y no lo comió únicamente Java, que sería la mujer en la comparación, la mujer que representa a la iglesia o representa a la comunidad del pueblo, entonces también el Adán lo comió. Eso al comerlo se lo transmitió al pueblo. Por eso dice que la que pecó fue Eva, no Adán. Entonces ese pecado vino y hizo que él muriese por haberlo comido. ¿Qué hubiese pasado si queremos ver, queremos ver nosotros que Adán no hubiera comido de ese fruto? Y si no hubiera comido Adán de ese fruto, ¿cómo tendría que cambiar la historia, en este caso, de las escrituras en nuestra vida espiritual? ¿Cómo cambiaría? Pregunto a mis hermanos, ¿me estoy dando a entender de lo que estoy diciendo? Mi hermano Gastón, mi hermana Marcela, mi hermano Armando, mi hermana Paola, mi hermana Laura, mi hermana Miguel, mi hermana Paula, mi hermano Benjamín, mi hermana Kendi, mi hermano Jaime, mi hermano Josamín, mi hermana Vanessa, mi hermana Marisol, mi hermana Maggie, mi hermana Ana, Laura. ¿Cómo hubiese cambiado? ¿Cómo dirían las escrituras? Sí, estoy mencionando acerca de que si Adán no hubiese comido, ¿qué es lo que diría el Génesis capítulo 3, mis hermanos? ¿Qué es lo que diría Génesis capítulo 3? El problema fue de que Adán también lo comió. Si Adán lo come y sus hijos lo comen, no quedó en el hecho de Eva. ¿Cómo cambiaría el punto de las escrituras? Por eso en la carta a Timoteo dice que si la mujer permaneciera teniendo hijos, manteniéndose en la fe, con modestia, santidad, entonces dice que salvará su vida. Vamos a primera carta a Timoteo capítulo 2, verso 14, mis hermanos. En otras palabras, lo que quiero decir, hubiera entrado la muerte por un hombre y la muerte hubiera pasado a todos los hombres. Esa sería la pregunta. Ahora sí pregunto otra vez a todos. No, si este Adán no hubiera incurrido en esta transgresión, no hubiera pasado la muerte a los hijos de este Adán. Y nos damos cuenta por qué fue que Adán sí lo comió. El punto es que está en las escrituras. Pregunto nuevamente a todos mis hermanos. Entonces, si Adán no hubiera comido, no hubiera habido pecado. Entonces, la muerte no hubiera pasado a todos los hombres, porque ninguno hubiera pecado. ¿Por qué? Porque no hubieran comido. Porque si dice que comió Adán y comieron sus hijos, los responsables de enseñar la palabra del Poderoso, quiere decir que la humanidad no hubiera comido del fruto de la ciencia del bien y del mal. Únicamente hubieran comido del árbol, de los árboles que estaban en medio del huerto. Perdón, de los que estaban... ¿Mandé? No se hubiese conocido. No se hubiera entendido toda la maldad que iba a traer, todo lo que iban a hacer. Por eso es que cuando nosotros desvirtuamos o modificamos una enseñanza, pervertimos la mente de los demás. Un ejemplo. Nosotros enseñábamos en el tiempo antiguo que el mal pensamiento no era pecado. Ahora entendemos que no era así. Entendemos que claramente si nosotros hubiéramos dejado esa enseñanza, hubiéramos traído muerte sobre todos ustedes. Ahora, por cuanto entendemos que un mal pensamiento es pecado, enseñamos hoy en día a los hermanos que entiendan que el pecado está en un mal pensamiento y el mal pensamiento trae muerte a todos ustedes. Si nosotros hubiéramos dejado la enseñanza que el mal pensamiento no traía muerte y no era pecado, entonces nosotros hubiéramos traído sobre ustedes la muerte acelerada. Por cuanto el Poderoso nos ha permitido entenderlo, nos ha mostrado que no podemos permitir que la enseñanza sea desvirtuada. Y si hay equivocaciones y errores por parte de los enseñadores, tenemos que seguir indagando para no permitir que el error nos lleve a la muerte. Y eso es lo que tratamos de hacer los siervos, meditar en estos errores que hemos cometido al instruir y enseñar equivocadamente. Por eso el proceso tiene que ser meditado de tiempo a tiempo para que nosotros no enseñemos doctrina de muerte. Como dice mi hermana Ana, capaz que no ahí, pero sí más adelante. Entonces, en el momento no lo habrá comido, pero posteriormente sí. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Que los Adán enseñan la palabra. Voy a ponerles un ejemplo bien claro de lo que pasa aquí en el grupo. Los Adán enseñan aquí en el grupo. Transmitimos la enseñanza aquí en el grupo. ¿Qué pasa? Transmitimos la enseñanza. ¿Y qué sucede con los hermanos? Los hermanos todos quieren ser enseñadores. Todos quieren enseñar, es un ejemplo, ¿no? No estoy diciendo que todos, pero todos quieren enseñar. Entonces todos el día de mañana están transmitiendo la palabra y están enseñando la palabra. ¿Podrá ser que sea lícito eso, mis hermanos? ¿Será lícito que la mujer Eva quiera transmitir la palabra igual que los Adán? Ahora, si la Eva, que son ustedes, enseñan una doctrina, por no perderlos a ustedes, voy a ponerles un ejemplo absurdo. tengo al hermano Eliezer que me apoya con diezmos y ofrendas. Y el hermano Eliezer el día de mañana me dice, hermano, creo que la doctrina del poderoso me está transmitiendo esto y me está diciendo que la enseñanza es así. Porque el hermano Eliezer me ayuda con los diezmos y las ofrendas. Voy a aceptar que una doctrina que él se inventó y que aprendió de la noche a la mañana y quiere que la establezcamos en el grupo, será lícito que yo la acepte porque ella es Eva y la aceptaré porque ella es la que me beneficia, porque yo amo a la mujer, la estoy amando desde ese punto de vista, ¿no? Entonces voy a aceptar que esa doctrina que él estableció por la ayuda que me da, la voy a aceptar porque él la dijo y no quiero perder al hermano porque me está ayudando. ¿Estará bien que yo haga eso, mis hermanos? Dice mi hermano que no me haga caso. Nosotros hoy en día tenemos en la mente que la mujer debe de mantenerse callada. Sé que muchos de los hombres y de las mujeres que están aquí en este chat, o que posteriormente en un futuro vendrán, también enseñarán la palabra del poderoso. Pero eso tiene que ser con una meditación, con un proceso de aprendizaje, escudriñamiento de las escrituras, para que así cuando se transmita la palabra, tenga una veracidad y tenga una verdad, de tal manera que todos ustedes puedan estar confiados en esa enseñanza. Nosotros hoy en día, los creyentes en el Mashiach, podemos considerar que realmente el error que se cometió en el Bereshit fue las diferentes doctrinas que se empezaron a enseñar. Y eso es lo que le trajo la muerte. Primera carta a Timoteo 2, versículo 14. Lean, por favor. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Entonces, si la carta a Timoteo nos está refiriendo acerca de este pecado, ¿quién fue la que pecó? ¿O quién fue el que pecó? Él acepta la enseñanza que tuvo esta congregación en el principio. No la tendría que haber aceptado, ¿no? A esa doctrina. Exacto. Ese es el punto. Por eso dijo el Señor, le dijo al Señor a este Adán. Hemos explicado nosotros el verso 15. La vez pasada veíamos una profecía y explicábamos la profecía qué profunda era, nada más de la Génesis 3, verso 15, y explicábamos la profundidad de esta profecía. Pero la que me interesa ahorita, ponerla en su mente de ustedes, por el cual pecó Adán, porque dice que Adán no fue engañado, y realmente no fue engañado Adán, fue engañada Eva. Pero recordemos las palabras del Poderoso que dice en capítulo 3 de Génesis, verso 17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Entonces describe, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste, ese es el punto, comiste, dice, del árbol que te mandé que no comieras, maldita será la tierra por amor de ti, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Ahora el punto es, ¿por qué lo comió? Porque también lo va a comenzar a enseñar él posteriormente. Perdón, ¿vuelves a repetir, mi hermano Marcelo, que no te escuché? Que se cayó Marcelo. ¿Qué dijo? Disculpen, mis hermanos, que no lo oí. Bueno, el punto aquí, mis hermanos, es de que Adán no fue engañado, fue engañada la mujer, pero de acuerdo a lo que describe el verso 17, dice, y el hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por amor de ti. Y hace la expresión por amor de ti. Si él no hubiese amado equivocadamente, la maldición hubiera caído sobre él. Entonces, no me dio tiempo para seguir relacionando lo que estaba describiendo acerca de lo que es Adán hasta Noé. Y con respecto a Moshe hasta Mashiach. Lamentablemente, bueno, no digo lamentablemente, mañana si el poderoso nos permite seguiremos la secuencia de esto para seguir de acuerdo a lo que estamos viendo. Lo que quiero dejar plasmado entonces en la mente es, encontramos entonces en los escritos y encontramos en las enseñanzas que ciertamente no importa que se conozca o no se conozca, el pecado se paga con la muerte. Y el punto principal para aquellos que hemos visto y aquellos que hemos escuchado y aquellos que hemos entendido, no tenemos excusa de decir, no lo entendí. Entonces para nosotros hoy en día tenemos como tal una condenación para aquellos que no obedezcamos a la verdad, y si consentimos la iniquidad y hacemos el mal, ciertamente el poderoso nos tomará, nos llamará cuentas para ser condenados todos los que no seguimos la verdad, antes consentimos la iniquidad. Me di a entender acerca con respecto a lo que tratamos de estudiar en esta noche, mis hermanos, para que mañana en la mañana sigamos la secuencia. Mi hermano, me caí, no escuché la última parte. Acá nadie, va, nos caímos. Nos caímos cuando estaba hablando, que vos hiciste la pregunta de Adán. Sí, te preguntaba que qué habías dicho porque ya no te escuché yo. Ah, bien. ¿Y no me escuchaste ahí cuando estaba hablando o se cayó antes? No, no, yo sí te escuché con los hermanos, yo no te escuché. Ah, te decía que la doctrina esta que se enseñó a Eva, el Adán la acepta y también la enseña, porque dice que comió él y después sus hijos de él también. Sí, claro. Entonces aquí lo que vamos a tratar de ver mañana, porque ya me estaba yo diciendo que mañana seguiremos la secuencia acerca del por qué Adán, hasta Noaj, encontraremos una relación por qué Adán estaba transmitiendo esta enseñanza equivocada, una doctrina equivocada, porque conforme a lo que dice Yashar, lo comió Adán y lo comieron sus hijos. Lo mismo que le dice en Génesis capítulo 3, versículo 17, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por amor de ti, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Entonces eso es lo que encontramos en este libro acerca de que sí lo comió, que sí fue él también el que fue no engañado, pero como si decimos, no fue engañado, pero ¿qué se hizo Adán? Él pecó, él transgredió. Ese es el punto, él no fue engañado. Él fue pecador, él fue transgresor, porque a él se le dio la orden que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces Adán no fue engañado, fue pecador. Ahí el libro de Oseas, capítulo 6, verso 8, te dice que Israel, como Adán, transgredió el pacto, dice. Ajá. Sí, incluso mañana vamos a hablar un poquito acerca de este verso y lo vamos a relacionar con lo que estamos viendo acá para que podamos entender cómo ha sido en la historia de Israel acerca de lo que es la ley o la Torá, y poder entender el concepto acerca de por qué la Torá no daba esta forma de vida y cómo es que la Torá vino a la existencia de los hijos de Israel y no fue porque sea algo agradable, sino que fue una agradable, sino que fue una Entonces, acerca de lo que estamos mencionando, mis hermanos, veremos mañana cómo es que la Torá, en el tiempo del Moshe, encontraremos cómo fue incrementándose esas faltas de tal manera que perjudicó a toda la nación y el pueblo no pudo verlo con sus ojos y no pudo entenderlo, y por eso mismo la Escritura describe que fue una enseñanza que estuvo oculta desde los siglos y edades, pero ahora ha sido manifestada a las naciones, y que hoy en día las naciones tampoco tienen forma de decir, es que no lo vi, es que no lo no lo entendí, es que no lo escuché. No podrán decir muchos hoy en día este tipo de cosas, porque una cosa fue que los antiguos no pudieran transmitirlo, y que hoy en día un grupo de personas han entendido esta enseñanza, y que hoy en día la gente tiene que atender a esa enseñanza, y que no pueden decir, como dice la carta del Evangelio de Juan. ¿Cómo describe Juan capítulo 15, verso 22, mis hermanos? Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Entonces el día de mañana no podremos decir nosotros que tendremos una excusa para excusarnos delante del Poderoso. No tendremos esa excusa. Entonces nosotros no podremos excusarnos en el día postrero, porque tuvimos ojos para ver, tuvimos oídos para oír y tuvimos mente para entender. Entonces meditemos en esto, que no podemos transgredir el mandamiento ni podemos ser caso omiso a lo que se nos ha permitido entender, porque el Señor Elohim de Israel nos ha permitido ver. Mis hermanos, que el Poderoso los bendiga y los guarde, que les multiplique en gran manera de bendiciones en este día de Shabbat, y si el Padre nos permite, mañana nos reuniremos nuevamente para seguir la secuencia de esto que estamos viendo en esta noche. Mañana los espero a las 9 hora de México, a las 9 de la mañana hora de México, que sería a las 12 de Chile, serían 12 creo que de Argentina, que sería las 10 de Colombia, para que ustedes más o menos vayan ubicando el horario, mis hermanos. ¿Hay alguna pregunta con respecto a lo que hemos estudiado, mis hermanos? Sí, esto que menciona mi hermano Armando, ese es el punto. Lo que es de especial atención es que Eva, acordémonos que Eva es la congregación. Muchas veces Eva tiene la inquietud de transmitir algo, y eso que quiere transmitir, a veces no se da cuenta que está mal. Entonces esta Eva, que es la congregación, siendo engañada, pudo transmitir esa doctrina a Adán, a los que enseñamos. Entonces, al oírla, caer en el mismo error. Hoy en día también, en un caso como en este caso que menciona mi hermano Armando, un servidor y cualquiera de los que servimos en este lugar podemos incurrir en el mismo error, en el mismo pecado y en la misma transgresión. Por eso es importante que siempre ustedes estén orando por nosotros y nosotros orando por ustedes, porque esto es importante para que nosotros no caigamos de la gracia del Poderoso. Bueno, mis hermanos, como no hay alguna pregunta, no sé si mi hermano Eliezer va a hacer alguna pregunta. No. Que el Poderoso también los bendiga y los guarde, que tenga muchas bendiciones para cada uno de ustedes, mis hermanos, que la paz de Elohim sea con todos ustedes, para los que están en la radio y para los que están acá. Shalom, mi hermana Laura, mi hermana Coque, mi hermana Vanessa, mi hermano Damián y a toda la familia, mi hermana Kendi y a toda su familia, mi hermano Benjamín, mi hermano Miguel, a mi hermana Paula, mi hermano Gastón, mi hermana Sol, a todos tus hijos, mi hermano Armando, Sara, mi hermano Eliezer, Claudia, a todos tus hijos en casa, mi hermana Maggie, a todos los de la casa, a todos tus hijos y a tu esposo, a mi hermana Marisol si está escuchando, mi hermano Jaime, a mi hermana Gloria y a todos los que están en casa, Nidia, mi hermano Jaime, mi hermana Nidia, a tu mamá, Alicia, mi hermana Cecilia, mi hermano Marcelo, mi hermana Analía, mi hermana Claudia, mi hermano Fabián y a todos los que estén en casa, si está ahí también mi hermana Karen, mi hermana Damaris, mi hermano Sergio, y a todos los que estén reunidos, mi hermano Ezequiel, que el Poderoso los bendiga y los guarde a todos, mi hermana Paola, tu bebé, y a mi hermana Laura, que el Poderoso los bendiga y los guarde a todos. Mañana los esperamos a las 9 de la mañana para seguir la secuencia del estudio, mis hermanos. Que el Poderoso los bendiga y los guarde. Voy a invitar a uno de mis hermanos que haga la oración. No sé si mi hermano Gastón, puedes hacer la oración, mi hermano, para despedirnos los unos de los otros. Shalom, mi hermano. Vamos a orar, mi hermano. En silencio. Mi hermano crecer. Gracias, mi hermano. Ahora sí, mi hermano Gastón, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre bendito, gracias por permitirnos estar un día más en pie, un día más que permitiste que abriéramos nuestros ojos, que pudimos realmente escudriñar en tu palabra, ver de tu enseñanza, porque así lo has querido. Aún no tienes misericordia, Padre, y permites que nos sean revelados tus misterios y tus enseñanzas, que realmente nos das el interés y las ganas de conocerte y saber de ti, porque realmente lo necesitamos. Necesitamos que tú estés con nosotros, y te agradecemos por todo, Padre bendito, por toda esta semana que nos has dado trabajo, nos has dado sustento para subsistir, nos has dado salud a nuestros cuerpos para poder ir a buscar lo que demanda el día a día, Padre bendito. Gracias por tu infinita misericordia y bondad, porque has cumplido con nuestras súplicas, Padre, con lo que te hemos pedido. Realmente sabemos que estás allí escuchándonos, y no tenemos nada que decirte sino agradecerte y realmente ponernos día a día a conocerte más y más, Padre, porque es tan grande tu amor y tu fe y tu enseñanza que realmente podemos comprender todas estas cosas escudriñándote, Padre, escudriñando en tu palabra y en tu espíritu. Te pido, Padre, por todos los hermanos que tengan aflicciones en sus cuerpos, que tengan necesidades, Padre, que los bendigas, que toques sus cuerpos, Padre bendito. Tú solo sabes por qué están así. Te pedimos y te suplicamos hoy día porque toques sus cuerpos para que puedan mejorar, como así también todos los hermanos que tengan alguna necesidad, Padre, que también se los suplas, en nombre de tu Hijo amado Yeshua. Te pido por el hermano Filiberto, Padre bendito, que también, en donde esté, siga perseverando en la fe, que te siga conociendo, el Poderoso permita que dentro de poco se vuelva a reunir con nosotros, así como también todos los hermanos que no se han podido congregar, que realmente estén haciendo propósito de conocerte, de escudriñar en tu palabra, de ver en tus misterios, Padre bendito, porque allí está la vida, allí está realmente la esperanza nuestra, que es poder obtener el galardón, Padre Santo, que es ni más ni menos por lo que estamos aquí congregados, porque realmente si decimos que te amamos es porque ponemos por obra tu palabra, y eso es lo que anhelamos y lo que deseamos, amarte, y que sea veraz nuestra palabra en nuestra boca cuando decimos te amamos, y que eso vaya acompañado por el guardar tus mandamientos, Padre bendito. Te agradecemos y te pedimos todo esto. Te pido principalmente por todos los hermanos enseñadores, Padre, porque baje tu palabra, baje esa lluvia bendita sobre ellos, para que ellos puedan enseñarnos a nosotros directamente de ti, Padre bendito. Que los bendigas, que bendiga sus casas, que les dé salud a sus cuerpos y a los de su familia, Padre, y le des lo necesario para subsistir día a día. En el nombre de tu Hijo amado, Yeshua el Mashiach. Amén. Amén, mi hermano. Gracias. Que el Poderoso te bendiga y te guarde también, y a toda tu casa. Bueno, mis hermanos, que el Poderoso los bendiga y los guarde, y mañana los tomamos en la mañana. Que tengan muy buen descanso, y si el Mashiach nos permite, nos levantaremos de nuestro lecho para seguir escudriñando su palabra. Que el Poderoso los guarde y los bendiga en todas las maneras. Shalom, mis hermanos, que descansen. Gracias, mi hermana Claudia y mi hermano Alessé, por la llamada. Que el Poderoso los bendiga y los guarde, mis hermanos. Y a mi hermano allá con la radio, que también el Poderoso los bendiga y los guarde. Y pues sigamos adelante, mis hermanos. Shalom. Que pasen buena noche, mis amigos.